leer. No, no, este... Ah, pásame mis audífonos de mi mochila, por favor. Con Escobar, amiguito, que se oiga acá, que estamos tranquilos. ¿Estamos cableando? Ah, muy bien. Hey, Michelle, ¿qué es eso? ¿En serio qué dices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Nivel H. Gente, ¿me estás escuchando? Díganme, ¿cómo está el mundo? Más. Ahí déjale a ver cómo se oye. ¿Ya se está oyendo la música? Hey. Oh, perdón, ahí se va a duplicar un poquito. Hola, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Soy su fan, dice Lore Rojas. No, tienes que subirle como 3 líneas. Subirle 3 líneas al audio. A ver. Luis. Trae un poquillo más de delay. Ok, hay pedo que... Estás escuchando el de aquí, ¿verdad? Así bien, ¿no? No sé. ¿Estás escuchando bien? Oigan, ¿qué tiene? ¿Esta? Está chido el volumen. Sí, ¿no? Creo sí, que sí. Ahí quedó. ¿Te gusta esta? Chécate en qué raya lo tienes. ¿Raya de volumen? Ajá. No puedo ver. ¿Cuánto porcentaje no dice? 30. Entonces ahorita que pongas el intro, lo metes a tope. ¿A tope? No, ponlo en 80, lo pones como en 80. Y luego cuando se acabe el intro regresas a 30. Es que yo no digo nada más. ¿Esa? ¿Les gusta? ¿Eh? La imagen de fondo. Sí. Ya la que sea, ya vámonos al aire. Todavía no, dude, espera. ¿Cómo que todavía no? ¿Cómo que todavía no? No hace falta que me... Esa es la que decía. Ok, ya no quedó esto bien, entonces me voy a salir. Nivel Artemio. Estamos ayudándonos para nivel H. Nivel Asher, nivel Artemio, nivel Artemio. Dios, no nivel Renzo, nivel ¿no Renzo. ¿Alcanzas? Nivel Asher, nivel Asher. Nivel risa de parra. ¿Dónde está Parrita? Como ese comercial. Bueno, no es un comercial. Es una imagen de un tipo. ¿Has visto mi grapadora? Y pone la imagen y le pega con el puño y se queda triste. Y se queda triste. Lol. Debería haber una app solo para el chat de Mixler, ¿sabes? Sí, soy alguien. Qué imbécil estoy. ¿Para el chat de Mixler no existe? No. Pues está la app. Dios mío. Estamos en el infierno, transmitiendo desde el infierno del Puner Podcast. Today, no tonight, we're streaming hell. Oh, yeah. ¿Qué episodio es? ¿Cómo sabe? ¿18? Ya, estamos en el 18. 18 episodios ya. ¿Qué episodio es? ¿Cómo sabe? ¿18? Ya, está.

Todo cool. A ver. Listos para el episodio 18 de Story 2. En el podcast. Parra está conectado. Punches. La bajé cuando estaba gratis. ¿Qué cosa? Poster. De pico. Ah, chistoso. No me compares. ¿Por qué no hay gente? Mira, gente. Todavía está viendo el fútbol. ¿Quién está viendo el fútbol? ¿Quién posa ver el fútbol? ¿A quién se le ocurrió poner fútbol el miércoles de pone? Ya sé. Tampoco hay fútbol. Sí, está pues creando. Dicen por ahí. Yo ni cuenta. Solo los prietos. A los prietos se les ocurre. Oh my god, esto es lo más. ¿Tienes que va como la fría? En serio, no sé si lo pelo, que puedo. ¿No? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, R, ya se nos unió el Macaber. A ver, a ver, a ver también qué pedo. También ya se nos unió. Ay, ya veo, miren, ustedes sí saben. Y el Chompi, papá. El Chompi para que nos ilustre con sus buenos comentarios y todo el pedo, ¿no? Saludos, Chompi. Hoy va a estar bueno el capítulo, chavos. Esperamos que les agrade. Nada más, por ahí nos pueden compartir para que más gente se vaya metiendo. No olviden darle corazoncito. Y siempre empezamos a las 10, ¿no? En el horario estándar de Ciudad Akira. Empezamos a las 10, pero. O sea, todavía son las 10, ¿no? Claro. En algún lugar del mundo son las 10 de la noche. Así es, aún son las 10 de la noche. Nada más que el Tito como que, o sea, nos esperaba tarde, digo, temprano, pero no hace las cosas temprano. Todavía ni siquiera hace la imagen del podcast de hoy. ¿Cómo no lo voy a quemar? Si estamos aquí en el merititito infierno. Oye, dicen que se escucha más la música para que le bajes una rayita. A ver, ahí va. Igual y si le bajo mejor a... Ah, pues tú sabes. Sí, para que ya no. ¿Tú crees? Sí, mira. Luego ya no nos vamos a oír. No, el instrumento, amiguito. A ver. Ah, qué güey este. Bueno, ahí, bajen el ruido, dudes. Es que Tito es bien ruidoso. Nivel ASAF, nivel ASAF. Ahí se escucha ver, mejor. Permíteme, nivel Tito, nivel Tito. ¿Se escucha? ¿Eh? Shh, cállate. Lo que te dije. A ver, estamos haciendo pruebas. ¿Qué pedo? ¿Se oye bien o qué pedo? ¿O qué H? Ya, yo creo que ya se oye mejor. Okay, ¿ya se oye bien? ¿Ya? ¿Les gusta? Perdón, es que Tito seguro puso uno de sus dubsteps. ¿Por qué? ¿Qué está de fondo? Está Mega Man. My name is Mega Man. Ay, Dios. Dios, chanto. My name is Mega Man. Ok. Le picture. Por ahí si nos quieren compartir con el mundo para que se vayan metiendo. Y pues tú nos dices, Tito, a ver a qué horas. Pa, pa, pa. Esperemos que les gusten nuestras rolitas. Nuestra selección musical. La selección musical del buen Tito, Tito Capotito. Tito, Tito. A ver. ¿Ahorita vas a disparar unos chistes, Tito? Claro. Unos comentarios sarcásticos, uh-huh, mamones, racistas, como siempre lo haces. Yo no soy de comentarios racistas, lo sabes. Porque no es Puner Podcast. Sin comentarios racistas. Sin comentarios racistas o los malos chistes del Tito. Nomás dice por ahí Chopi Vázquez, nomás que Tito se decida. Éntrele al Puner Podcast. Ya te conoces. Gracias, amiguito. Ya te la saben todas. Tú me conoces, Chompi. ¿Qué? ¿Que ya puso la de DLD? Un saludo al buen Max, que ya publicó la del DLD a huevo. Ya estamos listos para comenzar. Ya se metió Tanit, que nos abandonó el fin pasado. Por andar quién sabe con quién en quién sabe dónde. Oigan, el invitado que... El invitado. ¿Que abra su cuenta o qué? Sí, que abra su cuenta para que nos comente. Yo pensé que el invitado de hoy... Es Barney el invitado de hoy. ¡Ay, amiguitos! Parece la India María. Ese. ¿Qué toca hoy? Pues hoy toca Toy Story 2. La más floja, ¿no? Ya empezando. ¿Cómo crees? No es la más floja. No, aguanta. También tiene su magia. También ya se nos acaba de meter el Cabe Díaz como el demonio. ¿Cómo que se nos acaba de meter el Cabe? Como el demonio. Se nos acaba de meter el Cabe como el demonio. Wow. Pues ya tuve que recortar el... Pero pues ya estoy listo. Estamos listos entonces. Ay, perdón por el aplauso, fue un poco fuerte. Ya cuando Charmín nos... Cuando Charmín nos diga. Cuando quieran. ¿Ya? Estamos listos. Esto es el Puner Podcast en el episodio 18. 18. Bueno, pues vamos a arrancar. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what for good! I dare you, motherfuckers! ¡Hey, gente! Bienvenidos a Puner 18, Toy Story 2. Bájale más, Tito. Ándale. Acaban de escuchar a la voz de Asaf López. ¿Qué hay, gente? Que ¿cómo están? Siempre me regaña, ¿no? Pero pues, bienvenido, Asaf, a otro episodio. Es que ese es mi trabajo, jalarte las orejas. Jalarme las cuerdas. Don Plusbis lo manda, que nos latigue. También acaban de escuchar la voz de Don Charmín, @DonCharmín, o mejor conocido como... ¿Qué pachacha, mi gente pechocha? Bienvenidísimos a este su episodio Toy Story 2. Sí, estamos con Aquatic Ambience de fondo. Muy bien. Pues Toy Story 2. En el pre-show comentábamos que a mí, de las tres es la que menos me gusta, pero dude, okay, por okay. Favor, ¿sí? Dude. Es que no la compares con la 1 ni con la 3. No, dude, para mí es mejor que la 1. Es que la 1 es como el principio y la 2 es como la mitad. Sí, y la 3 es el final. ¿Tú crees? No, pero es como Terminator, que primero empiezan con la 3 y se van para atrás. No, es cierto. Por ahí viene la precuela, ¿eh? Ya ves que no se les da. ¿Sabes a quién? ¿Cómo compararía tu historia? ¿La trilogía? Con Iron Man. La 2 se me hace así, como Iron Man 2. Y la 1 sí se me hace super épica. ¿Y la 3? ¿No has visto la 3, verdad? De la 3 no hablamos, porque no la he visto. Pero... Entonces no compares si no conoces, carnal. Y sí, tranquilo. No, okay, ya me calenté. No sé si es por la temperatura de aquí de los headquarters o por las... Pues es que si no nos pagan los patrocinios, ¿cómo quieres que instalemos el aire acondicionado, amiguito? Pues es que maldito chamito, ¿no? Creo bueno, sí. Para mí, Toy Story 2... Es una buena película, me gusta porque yo nunca dije que fuera mal. Tiene muchas referencias a otras películas. Y lo que más me gusta es la referencia que tiene es Star Wars. Ah, claro, y también... Bueno, continúa. Sí, sobre todo por esta... Era la pausa dramática. Esta relación entre Zorg y Buzz Yogurt Light. Y White Not Soy, ¿por qué no? Why Not Soy Bert? Es que no estamos... Luego hablamos de Futurama, dude. Hay que hacer un especial de Futurama un día. Oigan, También esta referencia a Jurassic Park. Buenísima. Sí, sí, sí. Cuando va corriendo Rex detrás del carrito, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es una clara referencia a Jurassic Park. También la referencia que ya dijiste del Imperio Contraataca. Y bueno, también un dato curioso, Jerry, el viejito que restaura a Woody, es el que sale en un corto de Pixar. Sí, el que juega ajedrez solo. Exacto. Está bueno ese corto. Se llama El Juego de Jerry o de Jerry, Del Gerardo. Exacto. Del buen Gerard. Wow. Ah, ya llegó por ahí los WhatsApps. Los WhatsApps de la gente de Chamito, que ahí viene, claro, ya. Ahí viene la pasta. ¿qué otro dato? Sí, ¿sabían que Buzz Lightyear se saluda separando los dedos al estilo Vulcano? No sabía. Sí. ¿Pero el nuevo o el viejito? ¿El nuevo qué? ¿Saludo? Es que hay dos Buzz en esta película, recuérdalo. Imagino que debe ser el original. Siempre le pasa algo a Buzz Lightyear. Siempre. Sí. O sea, siempre, en la primera, en la segunda y en la tercera. No, pero fíjate que también como dato, en la primera a Buzz se le rompe el brazo, ¿no? Ajá. Se le cae su manita. Y en la segunda, a Woody también. Ah, sí, acuérdate que pero sí se le cae toda. No, se le cae toda. Sí. ¿Se le cae toda? Sí, es que se le cae toda, imagínate cómo ha de sufrir. Que después lo vuelven a coser, ¿no? Que quiere Charmín que se la dejen caer. Cuando se quiere escapar, no es cierto, no me acuerdo bien, pero el chiste es que lo saca de una vitrina que lo tienen y el hilo se atora en el ganchito que lo sostiene. Claro. Y lo va jalando y se le cae el brazo. Oh, y luego le queda el brazo como que más mamalón, ¿no? Sí, le queda más grueso que el otro. Sí, de hecho Clara dice, ¡ay, qué brazo! Oigan, también este tipo de coleccionista de juguetes tiene un gran parecido a Wayne Knight, ¿no? El de Space Jam, ¿alguien lo recuerda? Este gordito. ¡Oh! Sí, cierto. Sí, que ese es el castroso que está a cargo de cuidar los deseos de Michael Jordan. Sí, sí, exacto. Sí. Que también sale en Jurassic Park, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un parecido. Se lo come un dinosaurio medio patético. Que avienta tinta, ¿no? Ajá. Que también para Toy Story 2 siguen Tom Hanks y... Ay, ¿cómo se llama el de la casa? Timale. Mejorando la casa, papá. Exacto. Ay, vuelve para tu historia. Como para que lleguen a tu casa, ¿no? Y wow. No, dude, esa es otra. Es otra. Mejorando la casa era un programa de un dude que tenía un programa que siempre... ¿Cómo se llamaba el dude que se asomaba en la reja de Mejorando la Casa? Que tenían el sombrero de pescador. Lo estoy confundiendo con Sam de Clarissa lo explica todo. No, es este... Bueno, pero estamos hablando de Toy Story. Pues, el gordito, ¿no? Barbón también. Sí, no, ese es su amigo, pero es que nunca se le ve la cara. Híjole, Bueno, también la señora cara de papa lee un libro en Toy Story 2 donde aparecen bichos. Oye, que por cierto, es la primera vez donde sale la señora cara de papa, después de que fue el regalo de Navidad de Andy o de la niña. De Andy, ¿no? No, de la niña. Fue regalo para la niña. Yo creo que es de la niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿De la niña? De Andy, porque todo el tiempo la tenía Andy. No, pero... Oigan, también recuerden cómo empieza esta película, que es como un juego. Que está... Sí. También es cool, ¿no? Sí, es muy cool. Lo mejor es Rex, que de hecho aquí nos lo dice Chompy, ¿no? El Super Nintendo con el que juega Rex. Claro, a eso iba. Que es... Pa, pa, pa, pa, y se tiene que mover de lado a lado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y dice, no, mis dedos no me alcanzan. No, no. Mis manos. Pero es muy bueno porque imagínate con ese problema y lo logra. Que también esta película al final tiene unos pequeños como bloopers. ¿Han visto los bloopers al final? Sí. Que sale... Sale una escena donde sale Flynn y la oruga, ¿cómo se llama? Ah, de bichos. Ajá, que salen, sí, es que cierto. Es como el set donde están grabando bichos. Y entonces llega Buzz y ¡pah! Les rompe. Dice, ah, sí, te dije que era la segunda parte, pero nunca te dije que era la de bichos. Ah, no, entonces ¿cuál es? Madre, es el brazo de Buzz. Porque hacía como un movimiento karateka, ¿no? Sí, hasta acabas con tu movimiento karateka. Ajá. Claro, De hecho, acabo de ver otra vez, terminé de ver Monsters Inc. Y también ahí ya incluyen los bloopers. También, ¿qué les iba a decir? Este, es la primera, bueno, es la película donde aparece el pingüinito, ¿no? También. Ah, ya ven, sí. Que... es como un Frank Sinatra, ¿no? O sea, después, oh, sí. Que canta yo, es tu amigo fiel. Claro. Tum, turum, tum. Tú eres mi amigo fiel. Claro. Pues este... Ah, no, pero me dijeron que como Dana Paola, ¿verdad? Ah, claro. Claro, sí. Si no, no. Porque la versión de Dana Paola es la mejor. Obi. Obi. Claro. ¿Ya la viste en traje de baño? Tranquilo. Pues yo digo que ya no paga tenencia. No, ya no paga tenencia. Pero volviendo a Toy Story, también recordemos a Jessie la vaquerita. Jessie la vaquerita, de la cual está enamorada. Y Tiro al Blanco, también salen personajes. Sí, Tiro al Blanco. Salen propuestas muy interesantes de personajes. Oloroso Pi. Ah, que fíjate que yo lo odiaba, pero conocí a Lotso. Y no, ni a los talones le llega a Lotso. Maldito Lotso. ¿Por qué no oprimió? No, no, no, no, no, no. Sí, no hablemos de eso. Oh, que los bloopers sale con las dos Barbies en la caja. Ah, claro. Si quieren, yo los puedo conseguir un trabajo de... Oh, oh, oh. Cuando quieran más consejos de actuación. Ok, aquí nos dice Macaver. De hecho, es probable que sea la razón por la cual todo mundo tiene la mala frase "Luke, I am your father", que en realidad en Star Wars no existe. Y tienes toda la razón, porque en Star Wars Luke le dice a Darth Vader: "Tú mataste a mi padre". Ajá. Y Darth Vader dice: "No, yo soy tu padre". Entonces, pero acá dice: "No, vos, yo soy tu padre". Ah, no, vos, soy, yo soy tu padre, ¿no? Uh-huh. Y por eso la gente piensa que es Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad no es así. Mal, chavos, ¿eh? Quien haya creído para eso, que, para mal. Que usted se cuadre, ¿no? Ah, dice que... Tanit dice que tiene una adicción con la crema batida. ¿Quién tiene una adicción con la crema batida? ¿Tim Allen o el viejito del gorro de pescador? Debe de ser el coleccionista, ¿no? Sabe. Bueno, también es el primer, también la primera película donde aparece Barbie, ¿no? Sí, que porque mencionábamos el podcast pasado que no tenían los derechos para utilizar a Barbie en la primera película. Y para la segunda les dijeron, sí, claro, sí, pues como vieron que ya pegó. Claro, sí, porque Mattel, sí es Mattel, es Mattel. Barbie, pensaba que Toy Story 1 iba a ser un fracaso y toma la barbón, ¿no? Toma la barbón. Los que sí nunca dejaron aparecer fueron los G.I. Joes, esos nunca, ¿verdad? Malditos. Ah, creo que era por algo de que Sid, ¿no? Los iba a demacrar en la 1. Entonces, pues no quisieron que sus juguetes apestaran, pues, para eso. A lo mejor eso. Por eso está el soldadito ahí en la primera. Sí, pusieron a los soldaditos genéricos. Qué cosas. Salud, gente. Salud. Oh. Dice Macaber. Un SNES con super gráficas. De hecho, sí. Así se veía antes. Así antes, lo veías así, en tu imaginación, dude. Sí, claro. Cuando eras pequeño eran unas super gráficas. Pero, pues, ¿cuándo se trataba de gráficas, no? Exacto, Tito. Siempre. Eso sí sabe. Es que depende, bueno. Depende. Es que hay unos que sí les va bien las gráficas chidas. Oh, claro. Oh, y ya va a salir Call of Duty Ghost. No puedo esperar a comprarlo para que en menos de un año salga la nueva versión. Junto con mi FIFA 13 y... No, porque ya viene el 14. Ah, claro, ándale, FIFA 14. Hasta parece iPhone. Ah, ¿no es este comercial del iPhone? Bueno, no es un comercial. ¡Ah, es imagen. Buenísimo! Es de... ¡Autocorrect me this! ¡Pah! No, yo decía el de... iPhone 5, ya sale el iPhone 5. Y dice iPhone 101 y sale un rascacielos así gigante. ¡Ah, no! Pero es el iPhone 7, ¿no? El bueno, de... yo lo vi como 101. El que se lo guarda en la bolsa, ¿ese no lo viste? No. Y que se lo mete en todo el pantalón y no puede caminar bien. ¿No has visto esas imágenes donde dice que gente que se guarda el celular en la bolsa trasera y que se sienta? Entonces se ve el iPhone así dobladito. ¡Ouch! Y ya ves que el iPhone 5 es un poquito más delgado que el 4. Sí, pero habla fuerte porque la gente no te oye. Mucho más fácil de doblarse, ¿no? ¡Dóblame esta! ¡Ah! Oh. Apenas iba a decir que como Don Charmín, pero está bien, me contrarrestó la... Lo sentí, en la fuerza, las midiclorias me lo dijeron. Voy a leer esto con voz de Chompy Vázquez. Venga. Creo que basado en los colores de los botones, no es un Super Nintendo, es un Super Famicom, la versión japonesa. Claro. Sí me salió un poco, ¿no? No te salió. Que los colores de la versión japonesa son rojo, verde, azul y amarillo, creo. Muy al estilo de Xbox. Y hay una imagen también que dice, why Xbox, why, porque le copió los colores a... Pues de hecho hay varias cosas ahí referenciadas, como por ejemplo, que el primero era Xbox... el nombre y es la X y el cuadrado. Y luego Xbox 360 es X cuadrado y círculo. Entonces Xbox 360 y luego el triángulo es delta o qué pedo. Blow mine. Esa que les digo de Why Nintendo Why era porque la X en el Xbox es a la izquierda, pero en Super Nintendo era a la derecha o algo así. Entonces, la queja del gamer es por qué le voltean los botones, ¿no? Pero bueno, pues ya entramos en noticias o... No, espérate, dice Chompy. ¿Qué más quieres comentar de tu historia? Te sale mejor el Chompy que a mí, lol. No, la verdad es que nunca voy a poder, sacar lo tuyo, Chompy, porque lo tuyo es tuyo. Oigan, dice por ahí Macabre. Y luego el control pro del Wii U, dicen que le copió al de... La verdad sí, ¿no? Se parece. La forma es... bastante parecido. Aquí todos se copian. Hay un podcastillo por ahí que se llama Nerdcore, que ya está mejor terminado porque ni a los talones me llegó. ¡No! Dijeron, ¿saben qué? Aquí colgamos los tenis, sigan ustedes. Oye, ¿sabes qué también? Se me hace acá bien mamosísimo. Que tiro al blanco, corre igual de rápido que va el avión. Ah, sí. ¡Claro! Oye, es un juguete. Porque corre con el poder de la imaginación. Corre como el viento, tiro al blanco. Aparte, toda la resistencia del aire se la lleva el avión, él no tiene resistencia al aire. Ah, es como física, chavo. Eso es un juguete. Ay. No le quites sus sueños. ¡Eres un juguete! ¿Qué otra escena? Claro, esta escena del avión es memorable. La escena cuando lo... Me gusta cuando dude, lo restaura. Dude, casi muero cuando se pierde entre las maletas y me desesperé porque no lo podía alcanzar. Ya sé, Y cuando llega el horroroso Pig con la Barbie. Ajá. Y le dice, ¡ah, esto es un artista! ¡Te va a encantar! Y se volteó la Barbie toda rayada, bien creepy. Cierto. Porque está con la niña, ¿no? Sí. Claro. Sí, al final de la película. ¿Qué más? ¿Sabes qué es muy triste? La canción de Jesse cuando... La abandona. Cuando la abandona. Más bien, cuando cuenta la historia. Sí. ¿Qué más deseo decir? También esta escena cuando lo restauran, ¿no? Que le tapa la marca de Andy. Ah. Oh. Que lo sienta como en una sillita y lo empiezan así a pintar. Le tapan el hoyito que tenía en la frente. Ah, sí, que le hace sí. Ajá. Exacto, y le cose su bracito y todo. ¿Y qué otra escena tiene Toy Story 2? No sé, que la gente nos diga qué es lo que recuerda. También la escena de los conos, ¿no? Que cuando van abajo del cono. Es muy buena. Uy. Sí, cuando van caminando con los conos y que se cae el camión y que los va a aplastar la tubería gigante. Al señor cara de papa es el que ya mero se lo carga el cono. Me encanta porque en la primera van a ayudar a Buzz, pero en la segunda van por Woody. Entonces eso es como hoy por ti y mañana por mí, ¿no? Como que se ve el apoyo, la amistad de los juguetes. Y aparte cuando le dice Buzz a Woody, cuando llega con él y le dice, una vez un juguete me dijo que algo así que tenía que estar ahí para su dueño, para el niño, ¿no? Claro. Que esa era la función del juguete, no estar en una vitrina. Ah. ¿Y qué es? ¿Qué huevos de Woody de no regresar? O sea, en primera. Ah, claro. De quererse quedar, de decir, ¿sabes qué? Acá me ofrecen una vida de lujo y no sé qué. Es que Woody se sentía así. Y prefiero eso a tu amistad fiel. Claro. De querer quedarse en esa zona de confort, ¿no? De aquí tengo todo. Es que ponte en el lugar de Woody, o sea, vives toda tu vida ahí y de repente conoces una parte de tu mundo que no conocías. Ah, claro, porque cuando llega, ve toda esta franquicia de Woody, todos los programas, yoyos, todo lo que había. Sí. Y es cierto. Sí, que. O sea, fue también muy fuerte para Woody. ¡Era un yoyo! ¿Era? Y que toda esta película gira en torno al coleccionismo, ¿no? De los juguetes. Y si usarlos o guardarlos. Conservarlos. Fíjate fácil. Que yo sí tengo unos Hot Wheels guardados porque pues yo ya no estaba en edad de jugar. No porque no pudiera, sino porque ya no me iba a poner a jugar con ellos. Pero sí tengo de colección. ¿Y te imaginas el lugar del juguete? O sea, estar siempre guardado. O sea, porque me imagino que... De hecho, es lo que le pasa al doloroso Pig, ¿no? Guardado en una caja todo este tiempo y por eso, no sé, se trastorna y sale de la caja y hace lo que hace para... Mantener a Woody ahí. Se sale por la puerta de atrás. Sí, no se vale. Con las Barbies. Así con se las vale. No, pues hasta yo le soplaba el cartuchito. Claro, le pasaba el nivel. También soy fan de la escena cuando llegan a la juguetería y están todos los Buzz Lightyear y las Barbies, ¿no? Y hay una Barbie que da como el tour. Ah, sí, a este lado podrán ver, no sé qué. Ya, ve todos los juguetes. No, que está el señor cara de papá al lado de ella. Y dice, soy papá casada, soy papá casada, soy papá. Ah, pues sí. Abre paso a un soltero. Ah, esa es la voz de Hamlet. Nos dice Tanit, la canción de Jessie es la única parte de la película que me gusta. Bueno, es lo único que me gusta de Toy Story. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué? Lo único que le gusta. No creo, ¿eh? No creo que a... el universo tan rico que es Toy Story, que solo le guste esa parte. Vas a ver que te van a gustar más cosas, morra. Nada más que las recordemos. Oigan, dice Chompy, hazlo con la voz de Chompy. Las Barbies bailando Wipeout. Ah, sí. Y dice Macabre, yo me acuerdo mucho del juego de Toy Story 2 para el PlayStation 2. ¿Alguien lo jugó? No, yo solo jugué el de PlayStation 1. El Toy Story. El de PlayStation 1 era muy bueno, el 1. Sí, sí. Estabas en la casa, ¿no? Y podías ir al... No, eran niveles. Eran niveles conforme los escenarios de la película. Estaba bien genial. Había unas partes bien rudas, la verdad. Sí. A lo mejor si nos puedes contar más qué había de... O sea, qué era, estaba cool del juego y mientras nosotros seguimos hablando... Sí, que nos cuente. Nos dices, ¿cuál tablet? ¡Hey, saludos, chavales! ¡Hey, dude! ¿Cómo andas? Gracias chavales, por entrar. Tú muy anciano, chavo. Sí, la neta, sí está ya rucón, ¿no? Se ve cansado, pero es la vida. Me lo ha tratado mal. ¿Todavía carga los peregrinos? Sí, cargado. Ah, bueno, está bien. Mientras aguantes, todo bien. Bueno, pues también tiene muchísimas referencias a bichos. Por ahí hay algo, una referencia de Up, ¿no? De los... Ah, no, pero esto es en la 3. ¿Dónde estás, wow. Tito? Ubícate. ¡Wow! Que aquí que aquí la... La camioneta de la repartidora de pizza juega su papel muy importante, ¿no? Que es con la que se dirigen al aeropuerto. Ah, Pizza Planeta. Sí. Claro. Sí, deberían sacar una franquicia. De la camioneta de Pizza Planeta. Ah, que ahí es donde el señor cara de papá rescata a los marcianitos. Ah, exacto. Ah, nos ha salvado, estamos papá, agradecidos. Papá. Sí. Yo no soy esa mamá. ¡Ay, qué lindos! ¡Vamos a adoptarlos! ¿Nunca se han fijado que la camioneta de Pizza Planeta... Bueno, perdón por decir la marca, pero dice Toyota, pero solamente se ve la O y la Y. Sí. Fui obvio para evitar la marca, pero... Pero sí, me gustan esos detalles. Debería existir Pizza Planeta. O sea, ¿te imaginas pizza y videojuegos? Sí. Oh. Es una combinación ganadora. No, o sea, sé por qué no lo han hecho, de verdad. Pues ya lo están haciendo, o sea, ya puedes pedir pizza desde tu Xbox. No, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Era un lugar. No es lo mismo, pero ambientado es ambientado en el espacio. Pero necesito siempre internet, ¿no? O todavía no definen eso. Ah, ahorita vemos Obviamente necesitas internet para pedir una pizza. No, sí, pero ya es que el Xbox siempre iba a estar conectado. Esta imagen de Dorkly donde decía, ah, pues, aquí tienes los 250, perdón, todos los Pokémon. Y no sé qué. Dice, pero pues siempre tienes que tener tu consola conectada. Y ya dice, no. Dice Macabre, la camioneta de Pizza Planeta aparece en todas las películas de Pixar. Sí, eso es muy cierto. Es muy cierto, pero por ejemplo, aquí es con la que se van al aeropuerto. En la 1 es con la que van a Pizza Planeta. ¿Qué en la 3 no me acuerdo. No me acuerdo en qué parte sale. En la 3 tampoco, no me acuerdo, pero de seguro debe estar ahí. Sí, en el siguiente lo hablaremos. Se los investigamos. ¿Qué más? ¿Alguna escena que les guste mucho de Toy Story 2? Aparte de... Esta parte del elevador. Sí, yo creo que el elevador es... Pero aparte Rex, ¿no? Que Rex... ¡Ay, cómo me desespera! Que está... Don Plutbits nos está llamando. Sí, bueno, diga. Sí, ahorita hacemos el comercial de Plutbits. No se apure. Sí. No nos va a pagar. Bueno, gracias. Y Reyes que ¿cómo se llama? Zork, que está golpeando a Buzz, así, y se oyen las grabaciones porque le apachurra los botones. Ah, sí. Y Rex nada más se pone al lado de, ¡tú puedes vencerlo! ¡Ah, eres Buzz Lightyear! En vez de ayudarlo, que al final termina ayudándolo. Al final, ¿no? Al final de la película. No, que se voltea y patea con la cola a Zork y por eso se cae. Ah, oh, ok. Dice Danit, pueden ir a ver su Twitter y envidiar a mi hermano, no entiendo. Ah, me imagino. imagino que es al Twitter de su hermano. No, pues si nos explicaras mejor Twitter, bien. Twitter, o no sé, déjame ver. Dices cuál Tabriz. Nah, ya dice por ahí que el nuevo Xbox no necesitará conexión permanente. ¿Quién sabe, eh? Sí, según yo vi, hay unos juegos que sí y hay unos juegos que no. Pues por el bien de Xbox yo digo que no deberían tener. Wow, qué cool. Oh, pues Tanit, yo también tengo un Buzz Lightyear, no me da envidia. ¿De tamaño real? ¿Qué más? Dice... les voy Chopin a retuitear la foto del hermano de Tani. Yo también le voy a dar retweet para quien me siga. Dice por ahí Chompy Vázquez: cuando vos caminas en los circuitos flotantes del... No, pero es voz de Chompy. Se escucha así, hablaba Zarathustra de 2001, Odisea en el espacio. ¿Qué? No te entendí. Ah, que así hablaba Zarathustra de 2001. No, que cuando camina en los circuitos flotantes. Esta parte que se cae en los circuitos, ¿no? Ya entendí. En los circuitos flotantes del videojuego se escucha así, hablaba Zarathustra de 2001, o dicen... ¡Wow! Dice Natalia. Jaja, yo sé que no escuchan, pero tienen de fondo Donkey Kong Country y me distraen mucho. ¡Claro! ¡Bájale, Tito, para que nos ponga atención! Oye, es buenísimo Donkey Kong. No te creas, no le bajes, deja que disfruten, deja que disfruten. Claro. Además, vamos a callarnos todos. Con eso basta. Ok, ¿qué más? Pues ya, ¿qué más? Pues no hay mucho que decir, ¿no? Pues creo que hemos dicho todo, ¿no? Fíjate que después de toda esta plática, sí, es yo creo la menos de las tres. ¿Tú crees? A mí sí me gusta mucho. Mucho, así, mucho. Más que la una y que la... No, me gusta como del nivel. La 3 me gustó mucho más por lo que ya habíamos hablado, claro. Que vamos a volver a hablar en el próximo podcast. Pero está buenísimo, no se lo pierdas. Sí me gusta mucho, la 2 me gusta bastante. O sea, sí te entiendo, no flaquea, pero no sé, no es a la que tanto cariño le tengo, ¿sabes? Fíjate que la 1 no, me aburre un poquito. Es que fíjate que la 2 no la vi tantas veces como la 1. La 1 me aburre un poquito más que la 2. La 12 me hace como que ya como que Pixar ya había agarrado su vuelo. Claro, ya no. Porque obviamente Toy Story la primera fue muy buena, pero fue su primer producto. Claro. Y muchas veces pues no siempre el primero no siempre es el mejor. ¿Hay algo antes de Toy Story 2? Ahí, por ejemplo, salió inmediatamente después de... No, antes creo que es Bichos antes. Claro. Sí, ya habían aprendido un poquito más de cosas, ¿no? Ya tenía un poquito más de colmillo a la voz. Te entiendo, pero, no sé, la 1 es la 1, ¿no? O sea... Pues por eso te gusta más, porque es la 1, nada más. Es que siento que en la 2 abusan un poquito de los chistes, no sé. Exacto. ¿Verdad? O sea, hay muchas referencias muy buenas, pero sí es como que too much. En la 1 no hay tanto. ¿Tú crees? Bueno, que la gente diga, ustedes sí, digan. Pero pues cada quien tiene su opinión. Sí, es Bichos después. Igual. Solo tienen Bichos antes de la 2. Y después, ¡pum! 2 por año. Pues después se avientan unos super hits que la verdad, Monsters Inc. y después Buscando a Nemo. Esas dos son bastante buenas. Luego vienen Los Increíbles. También es muy buena. Me gusta mucho. Cars, que no me gusta tanto, pero también es muy buena. Fíjate que Cars, la 1 sí me gustó, la 2 no la he querido. No la he visto. Yo porque dicen que es muy mala. Y luego viene Ratatouille, que también es buenísima. Cars no es buena. El super hit de Wall-E. Y luego, Toy Story 3 y luego Cars 2 y Brave. ¡Auch! Puro éxito esos vatos. Oye, ¿y Wreck-It Ralph? No aparece. No es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Wreck-It Ralph es de Disney, no de Pixar. Claro. Mira. Así es, Conrado. Pues bueno, conclusiones, Sasa. Pues está chida, nos dices cuál tal vez. Ya hablaron del anuncio de la cuarta película. ¿Qué? Sí. ¿Para quién le sale? ¿2015? No lo sé. Algo así había leído, que salía en 2015. La verdad, no sé cómo le vayan a hacer. A lo mejor introducen nuevos juguetes. Los eso estaría de la chido. Mamá de Andy, ¿no? ¿Eh? Los juguetes de la mamá de Andy. Ahí eres bien cerdo, Tito. No, broma. 2015. Bueno, volviendo a las conclusiones. ¿Quieres leer más comentarios? Dice Tanit que se duerme. Bueno, Tanit, mira, que no te guste a ti no significa que no le guste a los demás, ¿sí? Mientras, compártelo. Dice Chompy Vázquez: los mejores de Pixar son los que dirige Brad Bird. Sí, ¿cuáles son las que dirigen las del Monsters Inc? Creo que no. Monsters Inc. También no lo mencionaste. Sí, sí la dijo. Sí. Fantástico. Y dice Tani, yo vi Wally apenas este año. Yo la vi, creo que hace 10 años, pero sí, está muy bonita. Sí, me gusta que transmite. Me gusta mucho porque casi no hablan. Y todo te lo transmite. Sí, es más la... Exacto. Pero bueno, Pues a mí sí me gusta bastante Toy Story 2. Me gustan mucho las referencias que hace. No sé, creo que sí me gusta más que la 1, menos que la 3. Claro. Charoguin. A mí, yo creo, bueno, el ranking lo haremos en el siguiente, cada quien su ranking de las tres, pero sí se me hace la menos, tiene lo suyo, me gusta mucho esto del conflicto que se le causa a Woody de quedarse como juguete de vitrina, regresar con Andy, y cómo se ve como reforzada su amistad, ¿no?, con Buzz. Pero, no es mi hit la es muy buena, pero... Yo sí las tengo bien rankeadas las tres. Y bueno, pues de mi parte, también coincido contigo, Don Jermín. Se oye fuerte, pero de las tres creo que yo dejaría la 3, la 1. Bueno, está complicado entre la 3 y la 1, pero mi última opción sería Toy Story 2. Y también es buena, tiene sus buenos chistes, pero para mí no se puede superar eso, esa escena de la 1, de que tus juguetes se muevan por primera vez, de esta historia, porque la 1 es el comienzo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a entrarle con noticias. Vamos a entrar de lleno al mero mero mole pozolero. Ah, no, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que se viene la secuela para Plantas contra Zombies. ¡Dude! Se habían tardado, sí. ¿No? Yo solo tengo que decirles. Pues sí, ya se habían tardado. Sí, de hecho, en el video está un gordito que habla como así. Que se queja, pues, que no sacan Plantas contra Zombies 2. ¿Por qué no sacan Plantas contra Zombies 2? ¡Los estoy esperando! Claro, y pues... Híjole, ¿qué nos espera con Plantas contra Zombies? No sé, no vi el video, pero no me imagino qué va a haber. Dice, bueno, yo creo que una de las pistas importantes es que dice exactamente la que dices Paul Travis, it's about time. Creo que el tiempo va a jugar un factor muy importante en esta secuela, no tengo idea cómo, pero detrás del éxito que fue Plantas vs. Zombies, yo creo que tenemos grandes cosas que esperar de esta secuela. Sí, el 1 es muy bueno y difícilmente nos van a decepcionar. Que de hecho el año pasado fue cuando tuvo un boom más grande, ¿no? Porque fue cuando ya estaba incluido en la App Store, en la Google Play. Y que salió gratis, exacto. Cuando salió gratis fue su último boom, ¿no? Sí, la gente que no lo había jugado y decía, ¿cuántos contra zombies? Es un juego de Tower Defense. Fíjate que yo lo jugué hace... No, ya hace como 3 años, acababa de entrar a la universidad. Yo también, de hecho lo tenías tú, ¿no? En tu iPod. Y me prestaste un día y estaba bien. En el ratito que tuve me gustó mucho, y nunca lo tuve. Hasta que lo tuve. Yo soy fan de los... ¡Prieto! ¡Ah! No te creas, yo soy pirata. Yo soy fan de los ruiditos que hace los hombres cuando están comiendo la nuez. Se la comen bien sabroso. Como Elan. Elan, ¿dónde estás? Dice Macabre, yo me acuerdo cuando lo jugaba en la página de Podcap. No, pues ya llovió, dude. Ya llovió. ¿A poco salió primero en la página? Sí, dude. Y que también está en Facebook, ¿no? ¿Alguien lo ha jugado en Facebook? Nah. ¿Quién juega en Facebook? Dude. mucha gente juega en Facebook. Mucha gente juega Candy Crush, ¿no? Está de moda ahorita, Candy Crush. Sí, es como el Draw Something o el Apalabrados de este tiempo. No. Pues por ahí les voy a dejar mi perfil para que me apoyen con vidas en Candy Crush. Nada más. ¡Uy! Dice Skull Travis Popcap, ya dijo que estará de regreso Crazy Dave. Claro. Con su cazuela, ¿no? Híjole. Sí, yo también pienso que va a haber algo en el tiempo, ¿eh? Como que ese es el mensaje que te da. ¿Algo en el tiempo? Sí. Yo creo que el Doc está vivo. El Doc está vivo. En alguna dimensión está vivo. Definitivamente. Pues este, lo que yo quiero esperar es que los nuevos tipos de zombies, los nuevos tipos de plantas, todo esto que va a revolucionar la forma en que juegas plantas contra zombies. ¿A ti sí te tocó el zombie Jackson? Sí, ¿verdad? Oh, sí, buenísimo. Sí. Que después lo tuvieron que retirar por problemas de licencia. Eso estuvo muy mal. Creo que ese mismo año se murió Michael Jackson. Ah, sí. Por el zombie. Que de hecho. Me encantaba porque tenía el traje de Thriller. De Thriller, ¿no? Sí, sí. Pero después lo cambiaron por Discos Du. El zombie disco, ¿no? Sí. Discos Du. Que es como el de los Simpson. Sí. Que le salían cuatro, ¿no? Ajá. Sí. Cuatro, exacto. Ay, ¿cómo eran castrosos esos? Y que cambiaban el pasito, ¿no? Ponía como algo así de tipo night, digo, fiebre de sábado por la noche. Ajá. Y antes el paso era el Moonwalk, ¿no? O algo así. Oh, así, ¿no? Es, así es. Pues este, ¿qué más? ¿Algo que denuncie el chat? ¿No? ¿Nada más? Pues vámonos con lo que sigue. Dale. Windows Blue llegará a julio para todos los usuarios. ¿Qué trae Windows Blue? Windows Blue es esta actualización para Windows 8. Y que viene de regreso el botón de inicio para Windows 8. ¡Yay! ¡Sí! ¿El botón de inicio de regreso? Sí, porque... ¡Oh, my God! Windows 8 recordaremos que se lo quitan, ¿no? Desaparece totalmente. Y que cuando pasas el mouse te aparece una ventanita de inicio, pero pues... No sé, o sea, creo que hay cosas que se... Lo que escuchan en el fondo es el fantástico tren de la imaginación que pasa atrás de la casa de Tito. ¿Es el tren del Doc? Porque está vivo. ¡Oh! Claro. Ya, está echándole gas, ¿verdad? Le hablé por el botoncito que ahorita. ¿Qué estaba? Botón de inicio. Ah, sí, el botón de inicio. Que quisieron tener esto como... Ya ves que en Windows, ¿qué? ¿7? Ajá. Te vas a la esquina inferior derecha y te manda al escritorio. Ah, claro. Ahora acá, la esquina inferior derecha te mandaba como... Como al botón de inicio. O sea, sí, al metro. Que era como este dashboard, ¿no? Donde tenías tu correo, tus aplicaciones. Sí, la interfaz metro. Claro. Que a mí tampoco nunca me convenció. Un claro ejemplo de si no está roto, no lo arregles, ¿no? Es que lo que decía un Pike hoy en la mañana era... Las aplicaciones que están hechas para Windows 8 son muy bonitas, están muy padres. Pero el problema es que tiene como esta fragmentación en la que tienes aplicaciones para escritorio normal y las aplicaciones para Windows 8 y luego no son compatibles unas con otras cuando son del mismo. No sabes si es una tablet o una compu o qué. Y fíjate que Windows 8 jala muy bien cuando las pantallas son táctiles. Claro, sí está enfocado más para táctiles. Pero no sé. Dice Macaber, Windows 8 se adelantó demasiado a su época. Yo creo que Windows 8 lo debieron de haber dejado como una versión para tablets o como para la Windows RT. Exacto. Y debieron de haber hecho una versión para escritorio mucho más amigable con el mouse y con el teclado, más que con la pantalla táctil. Claro, sí, definitivamente. Y fíjate que además pienso que Windows Blue no es más que un service pack. Sí. Es el Windows 8.1. Yo creo que le apostaron mucho a estas laptops híbridas. Ah, claro, esta que le puedes pegar el teclado, ¿no? Y que lo puedes quitar. Que giras tu pantalla totalmente y sea aceptable. O que simplemente tiene pantalla táctil. Sí, que a mí nunca me ha gustado la táctiles en una computadora. Pues fíjate que... O estables, es computadora. Que fíjate que yo a veces llego a pensar que sí es intuitivo porque a veces llego y le pico a la Mac y pienso que es táctil. Pues como al cajero. Como al cajero. Que hay unos que sí son táctiles, déjate digo. Sí, pero pues los licenciados del Bananamex todavía no se ponen las pilas. LOL. Pero yo sí estoy un poquito peleado. A lo mejor es una mentalidad muy cerrada, pero yo sí es. O es táctil o no es táctil. ¿Es computadora o es tablet? Así. Ahí disculpen. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Windows 8? Fíjate que mi computadora, la computadora que uso en la uni, viene todavía con Windows 7, y las que llegaron así un mes después que les tocaron a los demás, ya traen Windows 8, entonces fue así como que, me salvé. Claro, sí, En mi universidad apenas llegó el Windows 7. Windows 98, funciona genial. Creo que si eres usuario de Windows 7, no vale la pena el upgrade a Windows 8, ¿no? Yo digo que todavía no vale la pena hasta que saquen algo bien y habrá que verlo con Windows Blue. Yo creo que a lo mejor sí pueden estar arreglando las cosas, pero hay que verlo. ¿Ubicas esta imagen de Nine Gag que salía Windows malo? Salía Millennium. Windows bueno, XP. Y salía XP. Windows malo, Vista. Windows bueno, 7. Windows malo, 8. Ajá. Y ¿Qué esperan, no? ¿Qué pero es, eso viene desde Windows 95. Windows claro. 95 era malo y Windows 98 fue un wow en los sistemas operativos. Y luego llega este Windows Millennium que fue una total y completa porquería. Yo nunca lo probé. No, yo tampoco lo tuve. Yo salté de 98 XP. Yo también. Sí, este. Pero bueno, yo digo que Windows 8 es como el Windows Millennium de del 2010, época, pero sin tantos crasheos. Bueno, al menos no sé si la pantalla azul salga tan fácil. No, es que ya es la pantalla azul marino. Ah, claro. ¿Qué más? Bueno, nos dice Chompy, yo solo me basé en que Gabe Newell dijo que era un asco para gamer. Ah, ya no me sale la voz de Chompy. Así que ni me cambié. Ah, que Gabe Newell es el de Valve, ¿no? ¿El de qué? El de Valve. Valve. Ajá. Ah, Valve. Sí, Valve. Sí, sí. Y dice Macaber, Windows 8 es muy bueno para la gente que jamás ha tocado una computadora. Claro. También es el punto. Creo que sí. Creo que... Por lo mismo que es más táctil, ¿no? Es como más intuitivo. Pero al usuario, Acostumbrado que ha vivido toda su vida el Godín es de que siempre ha usado Windows. Oh, ya me cambiaron el sistema, claro. Ya lo rompí, ahora cómo le hago. Háblale de sistemas. Ya ve, pobre de sistemas, ¿no? ¿Y cómo cambió los de sistemas? ¿Cómo han de sufrir con esas señoras así? Aparte de Godines viejitas, ¿no? Que no saben. Cállate, nada, que yo ya salí de eso, gracias al cielo. ¿Te imaginas darle, ¿cómo se dice? Es servicio. Como tener a tres mamás ahí intentando imprimir y mandar un correo. ¡Oh, Dios! Joven, ¿por qué no jala el Word? ¡Porque no lo abierto! No, esta gente que le dices, ¿y dónde lo guardaste? Pues en Word. ¿Pero en dónde lo guardaste? Pues aquí en Word, le di guardar, ahí está. En el disquetito, míralo. ¡Ay, papá, ya llegó Alecita Macías! Alecita. Abrazo caluroso desde el infierno del Puner Podcast. Es que el pobre nos tiene trabajando aquí en las minas, ¿no? De Magnum Caverns. ¡Erry, a todos a ponerle corazoncito! Bueno, pues vámonos con la nota que sigue, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sigue yo? Pues Nintendo no va a tener conferencia en este E3. Que se había estado rumorando mucho. Claro. Que sí. Pues tómala, que siempre no. Pero fíjate que... creo que fue la mejor decisión para Nintendo. De hecho, estaba leyendo que se está viendo que no tiene caso conjuntar a todas las empresas en una sola mega evento de conferencias para anunciar sus cosas. Sí, como que se está volviendo un poquito ya se está dejando atrás. Va a llegar un momento en que la E3 ya no va a ser tan importante. Por ejemplo, Xbox y PlayStation, que ya presentaron algunas cosas de sus consolas antes. Sí, la presentación grande es la E3, pero siento que va a llegar un momento en el que ya no va a ser tan importante. Cada empresa va a tener su propia conferencia exclusiva para ellos. Claro. Al estilo de Nintendo Direct. No, dude, te fuiste muy... Estás muy chavo, Tito. Al estilo de Apple. WWDC. O sea, ellos lo hacían desde antes. Y ellos no asisten a conferencias, digo, a eventos como lo es el Electronic... No, ese es el CES. Ellos no van al CES. Sí, claro, bueno, ¿por qué digo que es la mejor decisión para Nintendo? Porque, ¿qué son los lanzamientos más fuertes que tiene Nintendo en esta ocasión? Un nuevo Smash, un nuevo Zelda. ¿Cómo va a competir eso contra el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation, ¿no? O sea, también como que Nintendo perdería atención. Aparte, con estas dos consolas. Fíjate que en el E3 pasado la conferencia más chafa fue la de Nintendo. Sí, la mejor fue la de PlayStation, definitivamente. No, estás muy mal, sí, muy cagado. La mejor fue la de Ubisoft. Ah, bueno. Pero pensé que te referías a las tres empresas de hardware. Ajá. No, fíjate que tampoco la de PlayStation se me hizo... Llegó un punto en que cuando te presentaron el Move, o sea, los nuevos cosas para Move, pues todo es como que bien pitero. Y ya, o sea, cerraron muy padre con Last of Us. Claro. Pero, o sea, realmente no fue tan bueno. Y si te fijas, la que más presencia tuvo fue Ubisoft en las tres. Que anunció algo para Rayman que Nintendo ni siquiera mencionó para Wii, ¿no? Y que de hecho es uno de los mejores juegos para Wii U. Sí, claro. Que Nintendo no le da la la luz que necesita. ¿Cómo? Sí, ¿qué te refieres? Explícate, Tito. Nintendo anuncia el Wii U en esa conferencia. Uh-huh. Pero no, no anuncia que lo del sensor NFC. Y Ubisoft sí lo hace. Entonces, ¿qué onda con Nintendo? Pero sí, creo que Nintendo poco a poco se va alejando del E3. Ok, vamos tantito rápido a los comentarios. Dices, ¿cuál Tabriz? ¿Me puede guardar el internet en mi USB? Sí, hay que llevarse unos internets para el camino. Así es, Tanit. Así como dijo Tito, así es mi papá. Lo guardé en Word. Ah, pues en Word. Ahí está. Y te están felicitando por la canción de fondo, porque es la rola de Snake Eater. Claro, claro, Snake Eater. Dice Macaber. Yo sigo teniendo el sueño de que Valve tenga su propia conferencia y anuncie el precioso. El precioso es el nuevo. La nueva consola de Valve. Sí, el. Que en realidad es una computadora optimizada, ¿no? Claro, para correr todos los juegos de Valve. De Steam. Ah, sí, perdón. Y sí, Escoltables también te lo está ahí clomando de que el tema de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. ¡Qué vergüenza! Claro. ¡Qué derbez! ¡Ay, ah, no, verdad! pero sí, yo creo, por una parte, oh, Half-Life 3, papá. La verdad, yo me he quedado con ganas de jugar los Half-Life, pero yo sé que son muy buenos, por verdad. Si los que tienes, dude, para Mac, pásame. Que entonces es un wow, con los First Person Shooters. Sí, que es de lo mejor. Que sale Gordo Freeman, alias Leon Lambertini. Alias Doctor House, alias. Yo digo que si Hugh Laurie hiciera la película de Half-Life, se pegaba, que es duro machín. Pues yo digo que Leon Lambertini también. Ah, se la cromas a esos vatos. Dice Chompy. Tranquilo, güey. Valve para todo. Gabe Newell, cásate conmigo. Sí, la verdad es que Valve también revolucionó parte de la industria de los videojuegos con Steam y tiene mucho mérito. Revisando un poco lo de Nintendo, yo creo que está bien y está mal por varias razones. Porque es que como gamer tú esperas, bueno, ver a tus tres representantes, ¿no? A tus representantes de tu consola, ¿no? Y que no vayan es como un punto negativo. Pero es que la parte es que van a seguir teniendo sus eventos y van a seguir anunciando sus cosas. Por lo que yo lo veo mal es a lo mejor por la nostalgia, porque yo sigo el E3 desde no coleccionaba la Electronic Gaming Monthly en español. No juegues desde hace añísimos y siempre seguía la conferencia de la E3. Sí. Entonces, pues sí me pego por un poco lado de la nostalgia, que empiecen a dejar esa conferencia que a muchos nos ha dado mucho y que incluso a ellos les dio un lugar para poder anunciar lo que tenían. Pues bueno, vamos a pasar con lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Quiere pasar con lo que sigue? ¿Quiere pasar? ¿Don Powner quiere pasar a lo que sigue? Ok, perfecto, Don Powner. Ya nos dijo desde su trono que sí. Pues el martillo de Thor está hecho en casa, chano. Ese, la verdad es que me impresionó mucho. Postelo. Les voy a poner el video para que lo chequen. Este cuate dijo, pues yo soy bien fan del Toribio. ¿Y qué quiero? Pues quiero mi martillo, Dios. Todo mundo va allí a la Walmart y se compra su martillito. De unicel, no claro. Sé, de poliestireno, ¿no? Una espuma, ajá. Este cuate dijo, ¿saben qué? Pues yo sí me voy a aventar mi martillo de Thor. A la verga. Y lo que hace. Oye, ¿y solo él lo puede cargar? Solo él lo puede cargar. Oh. Porque alguien se le acerca y le mete una descarga, literal. Porque lo que hizo es que mete como un fomular, un aislante, y hace un agujero en el centro. Y ahí mete una pequeña como bobina de Tesla. Que luego, en lo que es el mazo del martillo, mete unas baterías que dan la carga. Y este martillo da una descarga de 80,000 volts. ¡Uy! Nada más 80,000 volts. En el video pueden ver cómo pone el martillo en una mano, un foco en la otra mano, los acerca solo un poco, no los toca, los acerca nada más, activa el martillo y el foco se prende. Y pues está pasadísimo de lanza, ¿no? ¿Tú le llegarías con el martillo? Y así le da unos martillazos. Aparte de que está grabando, está grabado y aprieta el martillo y se oye cómo es la descarga, ¿no? Se oye el... Como estos aparatos que usan los policías. Ándale, como esos... Los teasers. Los teasers, ay. Los tasers, perdón. Que lo bueno es que lo que te mata es el amperaje, no el voltaje, ¿no? Sí. Pero si te tumba. Claro. Si te saca Hablando de Nintendo, dice Chompy Vázquez. Nintendo hace lo que quiere, le vale madre el mundo. Lo hizo con no darle mucho online al cubo, como el control del Wii. No con ponerle HD al Wii. A esos Wii les vale madre lo que el mundo piense. Pues sí, y pues... Les pues, va bien, ¿no? Ni tanto, porque ya saben que el mercado está en internet. O sea, que las descargas móviles o las descargas digitales son el mercado. Y pues se están acercando también, o sea... Es como que sí le vale madre el mundo, pero es también... Ya no le vale, fíjate, le vale madre el mundo, ajá, pero no le vale madre no ganar dinero. Ah, claro, ahí está el 3DS, velo, es exitosísimo. Ahí está. Que al principio nadie compraba 3DS, claro. ¿Se acuerdan? ¿Crees que pasa lo mismo con Wii U? No, ya el Wii U ya vendió muchísimas consolas. Pero pues, bueno, sí, claro, pero de comparas al Wii y al Wii U, el Wii U anda un poco bajo. Pues es que todavía no traen muchas cosas. Es que el... Sí, yo digo que... Es que el Wii... ¿Sabes qué les falta? Un nuevo Smash, un nuevo Zelda y un nuevo Mario Kart. Y vas a ver que levantan en venta. Ya van a sacar el nuevo Zelda HD. Claro. Que Zelda no vende tanto tampoco. Pero bueno, pasamos a lo que sigue. Dale. ¿Ya checaron esto de YouTube Trends Map? ¿Qué es? Bueno, según lo que yo entendí... Te pone los videos, o sea, en Estados Unidos, claro. Los videos más vistos en cada región, ¿no? Claro, puedes poner un filtro de edades, el video más visto, y sí, te lo pone como acabas de decir, por región. Por ahí les voy a pasar el enlace para que vean cuál es el video más visto que... ayer estaba checando y era el Harlem Shake que había sido en una alberca olímpica o algo así. Pero pues ahorita ya... Es otro video que no he visto. Por ahí se los voy a poner en el chat. Hablando de Nintendo, que parece que es un... ¿Cómo se llama? Un tema muy bueno. Dice Macaber, le falta un Pokémon estilo Skylanders. ¿Sabes qué es Skylanders? Claro. Este juego en el que llevas tu... ¿Qué es? ¿Un PSP? ¿PSP Vita? No, bueno, es que depende de dónde lo juegues, ¿no? ¿En 3DS? No, es que vienen... Son esos muñequitos. Ajá. Y los pones arriba de la plataforma y con ese puedes jugar un juego. Sí, cierto. Pero es que había uno donde tú ibas caminando y los encontrabas y les aventabas una tarjeta para atraparlos. Había varios. Y luego Disney sacó su versión y pues sí, les falta uno de Pokémon. Sobre todo porque Nintendo tiene el varo para hacer eso. Y aparte nos dice Kabe, Smash también va a haber el Universe. ¿Smash Universe? Sí. Smash Bros. Super Smash Bros. Universe. Claro, sí, Smash. Wow, ¿no? Los Super Smash siempre son buenísimos. Creo que sí. Pero Nintendo... fíjate que yo creo que nunca se va a superar el de 64. Híjole. A mí me gusta el de Bro. ¿Sí te gusta el Bro? Sí. Pero. Bueno, es que. Creo que es como lo que yo decía de Toy Story, ¿no? A lo mejor te gusta porque es el primero. Me acaba de reversear. Sí, no, chavo. Tito. Te la aplicó bien y bonito. Perdón, Tito. Yo sé. Pero. Hoy no anda muy chistosito, hoy anda más intelectual. Sí, nos informamos. Es que después de unas buenas indios, pues ya como que. Ya se le bajó el pedo. Ya se le dio el procesador, ¿no? ¿Qué más? La siguiente. Nos pregunta Chompy. ¿Saben qué pedo con el supuesto Smash para 3DS? Había anuncios para un Smash para 3DS, pero quién sabe, tal vez nuestras dudas se aclaren en este momento. A lo mejor, yo digo que no va a haber. Pues oye, pero ¿cómo se van a aclarar las dudas en el E3 si Nintendo no va a estar en el E3? No, o sea, Tito, pero bueno, tendrá su propia conferencia. Y pocos días antes del E3, a eso me refiero. Ok. Pues bueno, lo que sigue. Nuevos sencillos de Maluma. Ana Amanda, sácate la chichi. Oye, ponlos, ponlos. Estoy tremendamente emocionado. Por ahí les va la nota de un, de los que me encontré. ¿Cómo se llama? Plusbits. ¿Qué? .mx. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dios. ¡Ese blog lo tiene todo! Oye, y también tiene página en Facebook, ¿eh? ¡Oh, cómo es! Claro, en Twitter. Pues la página de Facebook es plusbits.mx, ¿no? No, la página de Facebook es facebook.com/plusbits. Claro, claro. ¿Es el signo de más? ¿No? Ah, y si lo buscan en el buscador de Facebook, es el signo de más, bits. Claro. LOL. Y en Twitter es @plusbits.mx. Oiga, por ahí dice KBD Glory. De hecho, este juego, Shash, Smash Universe, va a estar muy bueno. Vamos a jugar Shash Bros. Shash Bros. Shash Bros. Universe. Ya que Square Enix, los productores de Final Fantasy, claro, serán ellos, están ayudando para hacerlo. Uy, imagínate si me meten a Cloud, me voy a negar ahí. Personajes de Square Enix. Con que metan a Cloud y a Sephiroth. Al prieto cosplayero de la TNT le va a gustar que metan a Cloud. Sí. Buena ese, Tito. No pudiste haberlo dicho mejor. Prieto cosplayero. Tenetero. Tenetero. Claro. Sí, le va a gustar. Cospobre. El peor cosplay de todos es el de Wolverine, ¿no? El gordito con las tenedores. ¿Ya pusiste las bolas? Sí. No, ponlas para que las escuchen atrás. Ah, atrás no las tengo. Puertas. No, pero las puedes poner atrás. No, mira. Mira, te metes a la que acabas de poner, ¿verdad? A esta. Y luego. Métete esta. ¿Verdad? Y aquí le pones pausa. Bueno, pues en lo que Asab le da clases a Tito de cómo usar su computadora, pasaremos a espacio publicitario. Pues yo lo guardé en Word. Ahí está, abre Word. Seguro no lo guardaste en PowerPoint, a lo mejor ahí. No, Word, yo le puse ahí, en disquite. En el disquito ahí le puse. Bueno, para los que no conozcan a Namanaguchi, es una banda procedente ¿Hay un ser humano que no conozca a Namanaguchi? Bueno, sí, claro. Hay muchísima gente. Ponle pausa primero a las ya otras sé, rodas. Ya sé. Ahí les va. Ana Managuchi es un grupo procedente de Estados Unidos. Ellos lo que hacen es que hacen música con un Super Nintendo. No es cierto, con un Nintendo, con un Family. Que por ahí estaba viendo que estos dos de verdaderamente rockean. O sea, no son unos nerds tocando, son de verdad unos rockstars del chiptune, ¿no? Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de estar en el concierto en Wanda Snap, ¿no? Sí, en Wanda Network, que en realidad era el video de proceso de Amanaguchi. Y, o sea, traen una energía tremenda. Este nuevo disco se llama Endless Fantasy y trae 22 canciones que van a estar disponibles próximamente cuando saquen el disco a la venta. Que por ahí están en Spotify para que les den una cara. Métanse a tu cuenta. Sí, Ana Managuchi, tiene un nombre bastante raro, pero está padre porque es punk rock mezclado con sonido 8-bit. Y las secuencias 8-bit las hacen a partir de un Nintendo. Y que de hecho hicieron música para este juego Beat Trip Runner. Y aparte, sí, sí que es muy bueno. Y aparte hicieron el soundtrack del juego de Scott Pilgrim vs. Claro, The World. Buenísimo. Ah, que le bajes poquito al fondo, que te escuchas mucho. Perdón, chavos. Wow, es que Ana Managuchi nos prende. Y Ana Managuchi, bueno, lo que me gustó de estas nuevas canciones es que son mucho más tranquilas. Como que sentía que antes las rolas estaban como muy saturadas y punch, punch, punch, punch, punch. Fíjate que la que siento un poquito saturada es la de Miau, pero está cool. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Sí, es buenísima. Y esa cuando la tocaron, ¡oh! Que de hecho en YouTube si buscan la canción de Miau de Ana Managuchi viene con un... en la parte final... Viene con un pedazo de una nueva canción del nuevo disco. Como tan, tan, tan, tan, tan. Es muy bueno. Bueno, a mí me gusta bastante Ana Managuchi. La verdad, sí. Sí, los vuelvo a ir a ver. Sí, definitivamente. Pero ahí están las rolas para que las escuchen. Están bastante buenas, bastante agradables para escuchar mientras hace otras cosas. Dice que sí está bien, dice que sí está bien. Okay, wow. ¡Oh! ¡Jules Moon nos manda un miau, papá! Todos denle corazón a eso. No, no quiero. ¡Ah, te creas! Ya le di corazón. ¿Qué más? ¿Pasamos con lo que sigue? Sigue Electronic Arts, my friend. ¿Qué es lo que pasó? Pues, primero, pues se cierra Lucas Art, ¿no? Y todo el mundo, oh, pero ¿cómo ahora vamos a jugar juegos de Star Wars? Yo quiero juegos de Star Wars. Así decía, yo lo soy. Pues, resulta que Electronic Arts va a ser el encargado de desarrollar estos juegos. Lo cual, pues, no es este... Que los últimos juegos de Star Wars que estuvieron buenos fueron hechos por... Sí, por ejemplo, BioWare, que fue quien hizo Knights of the Old Republic, y también otros juegos como The Old Republic, que no tuvo tanto... No, ¿cómo crees? The Old Republic es un massive multiplayer online role-playing game. Tuvo que hacerse free-to-play para atraer jugadores. Ah, bueno, eso sí. No tuvo un gran arranque. Bueno, pero igual no es tanto culpa del estudio, sino del mercado. Probablemente. Y, pues, ¿cómo la ven, chavos? Ah, y es exclusivo este desarrollo por parte de Electronic Arts y por tiempo indefinido. Lo que sí es que Disney, como tal Disney, es el que se va a encargar del desarrollo de juegos sociales y dispositivos móviles. ¿Cómo la ves? Sí, sí lo veo de parte de EA. Y aparte es como que la decisión más correcta. ¿Darle la franquicia a EA? Bueno, la licencia. Sí. Para que saquen un Star Wars cada año. Ándale. ¿Lo habían pensado? No. ¿Eh? ¿Lo habían pensado? Oh, no. Pero por lo menos el primero que saquen puede estar de cero. Ya después los de los años siguientes. No, se van a ir mejorando. Oye, ¿y no te van a cobrar por este... trajes y todo eso? Yo creo que sí, obviamente, ¿no? Y por color, como el Street Fighter, que te cobran el color. Vete en año. Oye, habla más fuerte. Y cosas que están en el disco. ¿Quieren que hable más fuerte? Y pues de los juegos sociales y dispositivos móviles, eso me da como que cosita, ¿no? No los vayan a hacer muy casuales. Casuales, dijiste, ¿no? Híjole. Pues es que el mercado móvil es casual. Hay juegos muy buenos. Hay juegos buenos, claro, pero son juegos que todo el mundo puede jugar, güey. Hay desde Candy Crush hasta Swords and Sorcery. Uy, Swords and Sorcery. Ay, plantas contra zombies. Es que también hay mucho mercado en... Sí, hay para todos, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. El que dice, oh, yo soy un verdadero hardcore gamer, no sé qué. Oye, deja de quejarte, hay para todo. O sea, güey, por favor, güey. O sea, Tito. Patrocinado por Luis Miguel. O sea, hoy vamos a hablar así, porque a Tito le gustaba hablar así. Pues es que me hacen enojar, güey, cuando me enojo, luego, o sea... Pero bueno, McCarver dice, EA no me gusta. Sí, dude, a nadie nos gusta que nos estén bombardeando con títulos cada año y sentir que nuestro título pasado se vuelve obsoleto. Que todavía ni lo compras y ya tiene otro. Sí, o Chompy dice, hasta los movies serán cada año, así que ni me quejo de los juegos. Dude, pero una película te cuesta 50 pesos la entrada, un juego te cuesta 1000. No, y aparte, la industria de los juegos es más cara que el cine. Dice, decir que EA los hará es decir que DICE, Visceral, BioWare, etcétera, los harán y todos son estudios buenos. Fíjate que me gustaría ver un Mass Effect con el universo de Star Wars. ¿Ya lo hay? ¿Cuál? Knights of the Old Republic. ¿Pero no que es multiplayer o Magazine? No, ese es The Old Republic. Oh, es que lo confundí. Es que sí, son muy parecidos. De hecho, cuando salió Knights of the Old Republic para Mac, yo me emocioné porque pensaba que era The Old Republic. Mm. Y yo quería jugar ese. Pues a ver qué... ¿Habrá qué? Pues esperar hasta el primer juego, cómo va llevando la licencia y pues a ver qué nos... Yo digo que va a estar bien Peter. Ah, chao. Dale, next. Por favor. Bueno, pues qué sigue, Chamin, tú. Un máster y una chiquitita bebé. Michael Caine y Jessica Chastain firman con Nolan para Interestelar. Pues ya el cast se va armando chido. Ya teníamos por ahí a Matthew McConaughey y Anna Hathaway. Y ahora Jessica Chastain y Michael Caine. Oye, es la que sale en El Diablo Viste la Moda. Anna Hathaway. Oye, ¿no es Gatúbela? Jessica Chastain. No, la que sale, la otra chava es Emily Blunt, la del Diablo Viste la Moda, que también está guapísima Emily Blunt. Pero Jessica Chastain. Jessica Chastain, sí, obviamente, es la de Zero Dark Thirty. De hecho, ganó. Ah, no es cierto, no ganó, ¿verdad? No. Le ganó Jennifer Lawrence. Sí, es cierto. Estuvo nominada a Mejor Actriz por Zero Dark Thirty, la hora más oscura, literalmente llamada en español. Y dice por ahí Macabre, pues, los chavos de siempre, ¿no? Los compas de Nolan. Sí. Pues sí. Ese Michael Caine, Dios. Pero Chastain no había estado con Nolan, ¿o sí? No, ni Matthew McConaughey. Sí, pues ahí echa dos más a su bolsa de artistas. De hecho, los protagonistas casi siempre son los que no repite. Aquí repitió Anna Hathaway, pero no como protagonista, porque estaba... Pero... En este... The Dark Knight Rises no era... Pero es secundaria, ¿no? Secundaria, sí. Sí, era más un antagonista, ¿no? No. Era... Antihéroe. Pero antihéroe. En papel... Era como de apoyo, de reparto. Sí. Uf. Pues, ¿qué más? Pues, por lo menos ya hay dos chicas bastantemente sexys. Yo creo que sí voy a ir a verla. Nada más por ser de, no, la vas a ir a ver nada más por ser de Nolan. No, ese batillo que es. Esas dos chicuelas que están ahí, chavos. Es que Jessica Chastain, de verdad, no la puedo superar desde que la vi en Loles. ¿Y Chastain? Es que a Charmín le gustan viejas y arrugadas. Oh, pues aquí tengo una. No, no sé. ¡Oh! Basta. Ya le llegó lo chistosito. Hablas bien chistoso, Tito. Tito, oigan, Tito. Pues en el tema siguiente, ¿puedes rentar un DeLorean? Claro que puedes rentar un DeLorean. Todo el mundo puede rentar un DeLorean. Cuéntanos, Charmín. Permíteme tantito. A ver, ¿qué pasó, Charmín? Esos links. Ay, chavo, pues es que me agarran cuando estaba viendo fotos de Jessica Chastain. Encontré unas muy buenas, luego te las paso. Éxito. Para Tumblr. Para pues, Tumblr. Para Tumblr. Tumblr. Pues sí, resulta que pues todo el mundo siempre ha querido un DeLorean. ¿Quién no ha querido un DeLorean? Pues el que no ha visto las películas. O el antifan de... De Volver al Futuro. Así es. Pues este, ahora resulta que puedes ir allá a este. Oigan, espérense, antes de. Primero, fíjate bien. ¿Sabían que el DeLorean fracasó? ¿El auto? ¿El modelo? El auto, el modelo. ¿Sí? No pegó. Y de hecho, por eso lo metieron en la película, tratando de hacerle. Que pegara, porque nadie quería un DeLorean, porque era bastante feo. Y de hecho, en ese tiempo era así como super wow. Bueno, no super wow, porque nadie le gustó. Super wow, primero me regañas por mi Es que estoy hablando, dije que iba a hablar como tú, Tito, o sea. Ok. No, pero es que, por eso llega Marty y dice, ¿un DeLorean? Porque era así como el auto del año, y no era barato, y entonces, pues imagínate modificar un DeLorean. Pero sí, no pegó y es por eso que lo metieron en Volver al Futuro, sí, buscando que, promoción. Que olvidando Volver al Futuro y vieran ustedes un DeLorean, ¿les gustaría comprarlo? Sí, dude. Está ¿por cool, qué? A mí me gusta el carro. Por lo que hizo Volver al Futuro. No, o sea, olvidando Volver al Futuro. O sea, olvídate de Volver al Futuro. ¿Ves al futuro ventanas no de murciélago, dude? No, dude. Tú ves el DeLorean y dices, qué bonito carro, lo voy a comprar. No. No. Tiene razón. O sea, el carro está cool, pero nunca, yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido por Volver al Futuro. O sea, sí. O sea, si lo... Es que lo ves ahorita y obviamente si lo ves piensas fuera, en Volver al Futuro. Si lo ves fuera del contexto de Volver al Futuro, no. Es que yo lo compraría porque es un ícono, pero si no fuera por Volver al Futuro, definitivamente no. Pues es que, no te apures, es... Tito, puedes rentarlo. ¿Sabes cuánto te sale la renta? Voy a pasar por $1,500 al día. Oye, yo llegaría con mi auto y le diría, súbete, ¿no? Trépate. Pero la pared pinche... No, no sé qué. ¡Súbete! Y dice... ¡Por la palmera, changa! ¡Ah! ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. Una línea así, ¿no? Me asomaría y... ¿Qué onda? ¿Te subes? ¿Qué? Muy, muy, muy cool. Pues... ¿Cómo ves? ¿1,500? ¿Pagarías 1,500 pesos un día? ¿1,500 pesos? ¿Qué son? No, ¿cómo? $1,500 dólares. Que son más o menos unos 1,900. Digo, 19,000 pesos. Oye, si rentan carros más caros por un día para unos 15 años, ¿por qué no rentar el DeLorean? Tienes un buen punto. $1,500 dólares. Bueno, o sea, no sé. Tito. O sea, Tito tuvo sus 15 y le. Que no fue en un DeLorean, pero bueno. Pero hubieras querido. Claro. Y lo bueno es que, a pesar de que está cariñoso, parte del dinero va para la fundación de Michael Fox. Ah, entonces Parkinson. sí lo rentaba. Está chido, ¿no? Hasta 3 días. Y aparte te cuesta $1 más por cada, milla que manejes de más del territorio que está marcado. Y aquí es donde estaciono mi DeLorean. ¡Si tuviera uno! Está chido, ¿no? Yo digo que... sí lo rentaría. Si tuviera el dinero, claro, así, me daba el gusto de ir un día y pasearme en mi DeLorean. No es tuyo, lo estás rentando. Ah, tuyo por un día. Tuyo, claro, por un día, claro, exacto. Nos dice Macaber, 100% acero inoxidable. Así es, por eso está tan feo. Y Cabe nos dice, para los 15 años de mi hija, que llegue en un DeLorean y causarle un trauma de por vida. A menos de que le hagas fan de Volver al Futuro. Claro, creo que para... No sé, me recordó esta imagen de la quinceañera con el logo de las Chivas aquí. Ah, ya sé, o de la América. No, eso sí es... Ese es pretez a su máximo, Dios mío. ¿No? Del... ¿Cómo puede? No, no, no, de las Chivas. No, ¿sí? He visto el otro, de las Chivas. Sí, pero hay otro de también. Las de... Chivas. Ok, okay. Pues, qué feo, ¿no? Pues... Hay gente que de verdad es fan. Posa. Posa. Posa. Posa. Pues vámonos con lo que sigue. Hoy andamos muy rápido. Pues es que hoy tenemos que ir rápido. Ok, sí. Suscripción para los productos de Adobe. Ok, para todos los que no sepan rápidamente, Adobe acaba de anunciar su nuevo modelo de suscripción de la Creative Cloud. Y que también eliminaron Flashworks, ¿no? Fireworks. Ah, perdón. Era la verdad, ¿qué es Fireworks? O sea... Pues, baby, you're a firework, ¿no? Baby, you're a firework. No. Pero, o sea, realmente la gente no usaba firework. Pike, que no nos está acompañando hoy, dijo, es que todo lo que haces en fireworks lo puedes hacer en Photoshop. Y pues sí, o sea, ¿para qué tienes una herramienta que realmente no está sirviendo a los demás? Mira, también un saludo para Novart Kun, que está ahorita con nosotros, y también para Mimi Villalpando, que se metieron. Muchas gracias por habernos Mimi Villalpando lleva rato, ¿eh? Oigan, sí, perdón, pero no había podido saludarla. Nosotros estamos escuchando el tema, pero es un tema de Metroid Prime, donde estás en la lava. Entonces, Muy acorde, ¿no? Muy porque acorde, nos estamos, claro, quemando aquí en el infierno. Muy ad hoc al episodio de hoy, ¿no? ¿En qué círculo de Dante's Inferno estamos? Creo que como por el tercero o cuarto, ¿no? O sea, no estamos como en Monterrey. Bueno, el punto es que Adobe cambió su sistema de suscripción. Ahora no tienes que comprar la Creative Suite, que es el paquete de... Donde vienen todos los programas de Adobe. Sino que ahora los rentas mensualmente. Oigan, por ahí nos dice Jules. Cuando yo entré no me saludaron. Pero si nos mandaste un miau. Sí, claro. Y yo dije, Jules nos mandó un miau. Bueno, un saludo, sí, abrazo y caluroso para Jules. Suscripción. Pues esto le va a pegar al Prieto, ¿no? Fíjate que no. ¿Sabes por qué? Bueno, sí, para los que piratean y que no pagan, sí. ¿Cómo? Para los que piratean y no pagan, sí. Pero, por ejemplo, los que sí pagan es mucho más barato. ¿Por qué? Porque la Creative Suite normal te cuesta unos $260 comprarla. Y te dura más o menos unos 2 años. Pero, bueno, con la nueva te sale más o menos unos menos de $20 al mes. Pues yo digo que es un arma de doble filo, ¿no? Es como decían que si al Xbox sacaban una versión que fuera más barata, que siempre tuviera que estar conectada a internet, pero que tuvieras una suscripción mensual. Entonces, mira, ahí te van los precios. Para un solo producto de Adobe son $29 al mes. Y para el equivalente a la suite creativa es $449. Okay. $49 al mes. A ver, entonces estoy mal. A ver, estás pagando alrededor de $700 al mes, $700-800 al mes por toda la colección. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que si quería comprar Photoshop me salía como en $7,000. Sí, antes en individuales te salían súper caros. Yo creo que era una especie de estrategia para que gastaras un poquito más en toda la colección o diferentes paquetes, porque te vendían diferentes paquetes. No sé, el paquete diseñador y te mandaba solo los que te ocupabas para diseñar. El paquete, no sé, editor de video y te mandaba todos de así había varios. ¿Sabes paquetes? ¿Cuál es la más cara? Era la Masters Collection, esa costaba $5,000. Sí, y esa es la que más se piratea. Sí. Y dice Macaber, gran mentira, ahora va a ser mucho más fácil piratearlo. Porque este tipo de suscripciones, recordemos, pues es como las que tienes Netflix o las que tienes así, que pagas algo por mes o así. ¿Cuánta gente no tiene una cuenta de Netflix que es compartida o así? Es, tienen que ver algo, comentábamos también con el DRM también, ¿no? ¡Maldito DRM! Que, sí, pero bueno. Que yo digo que, bueno, tú como programador y desarrollador, amiguito. Como desarroller. ¿Se te hace justo el precio por esos programas? Mira, si lo ves a nivel de empresa, sí. Si lo ves a nivel de freelancer, no te sale tan barato. Por eso los freelancers piratean. Pero si lo ves a nivel de empresa, sí está muy rentable. Y ganas. O sea, ellos ganan, la empresa gana. De acuerdo. Porque aparte, no... Porque a lo mejor hay empresas que no utilizan durante mucho tiempo esos productos. Entonces, si nada más lo quieren para un mes, solo pagan un mes. No, perfecto, eso suena considerable. O sea, a mí siempre se me han hecho muy caros. O sea, sí. A veces yo sí veo algo y digo, X producto, el que sea, pues está algo caro. Ponle un poco más, pero lo voy a ocupar. Voy a hacer el esfuerzo, voy a ahorrar y lo voy a comprar. Pero hay veces que sí ves y dices, se me hace demasiado para algo que a lo mejor sí voy a usar, pero de todos modos creo que es demasiado caro. Como tú dices, a lo mejor, yo no soy un freelancer, pero de repente ocupo algunos programitas y sí digo, para lo que los ocupo, pues se me hace muy caro. Ok, next. Espérate, nos dice Cabe, hablando de Netflix, Cinépolis ya sacó su página también de películas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Y si está buena? De hecho, lo pusimos en Plus. Y lo mencionamos aquí hace mucho. Hace unos programas, algo así. ¿Como dos o tres? A ver, se llama, ahorita les digo cómo se llama. Click. Cinépolis, sí. Click. Pues la ventaja que tiene es que su catálogo está abierto, entonces te puedes dar una idea de lo que, a lo que le quieres comprar, ¿no? O lo que le quieres entrar. Que piensen en nosotros los nobles. A lo mejor era que piensan de nosotros los nobles o que piensen en nosotros los nobles. No le he visto, la quiero ver. Que dicen que está muy, o sea, que está meh, pero que está buena porque es como innovadora en el ámbito del cine mexicano porque no enseñan chichis y no dicen muchas maldiciones. Ah. Dicen que en la de 5 de mayo sale Marta Higadera enseñando las chichis. Ah, sale. No, ya la fuimos a ver Jules y yo. Y no enseñan chichis. No sale Marta Higadera enseñando. No, se lleva los thumbs up de buena película mexicana. Nada más por no enseñar chichis. Pues feliz 5 de mayo, ¿no? Día de la Independencia. Happy 5 de mayo. No, que ahí te explican por qué celebran el 5 de mayo en Estados Unidos. Que de hecho iban a hacer una entrada en Plusbits, pero Ken Berger nunca la acabó. A ti sí te lo explicó, ¿no? Sí, me lo explicó. Está muy bueno, pero luego hablamos de eso. A lo mejor no quiso, porque le pensó en si hacerla o no lo comentó, pero bueno, X, YOLO, lo que sigue. La siguiente noticia es traída a ustedes por la risa de Tom Cruise. La sonrisa. Uy, la sonrisa del diente en medio de la cara de Tom Cruise. Pues bueno, ¿qué tiene que ver Tom Cruise en esta nota, Charmin? Pues que se van a aventar Misión Imposible 5. Que ya yo digo paso. ¿Viste la 4? ¿Cuál es la 4? La 4 es donde van a Dubai. La 3 es donde secuestran a su esposa. Sí. La 4, Ana, no la he visto la 4. Dude, tienes que ver la 4, es muy buena, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Sí, a mí me gustó mucho. Aparte porque sale Simon Pegg y yo amo Simon Pegg, de verdad. Simon Pegg es el dude de... De Hot Fuzz y Shaun of the Dead, ¿no? Shaun of the Dead. Claro. Y que va a salir en la nueva película que se llama End of the World. Sí, a mí también me cae muy bien ese. Ah, no, perdón, The World's End, creo, se llama. Ends with You. No, The World's End. Que sale otra vez con Nick Frost y aparte sale con el vato de The Hobbit. ¿Quién? El protagonista Bilbo. No me acuerdo. Bueno, pero salen todos ellos. Bueno, no vamos a hablar del nuevo tráiler que por ahí se los voy a dejar. Lo voy a plusbitear mañana. Pero sí, Simon Pegg es la onda. Pues para esta película todavía ni hay director ni escritor, pero se rumora mucho que sea Christopher McQuarrie. Y pues se la avientan porque pues la última entrega recaudó 700 millones en el 2011. O sea, nada despreciable. Además, estas películas ya las produce Tom Cruise. ¿En cuál era la que sale Metallica? ¿Es en la 3? ¿En la 2? En la 2 sale Korn, ¿no? Creo. Es en la 3, ¿no? Con Saint Danger. Salen como en la prisión. No me acuerdo. No, no me acuerdo. El video de Saint Danger es en la prisión. Ajá, pero no me acuerdo que tenga que ver en la... Ah, no, en la 2 sale Limp Bizkit. Ah, buenísima, Take a Look Around. Sí, ¿no? sí. Take a Look Around. Ah, dice, Metallica es en la 2. Claro. En la 2, dice Ben Chompy, gracias. Es en la... Limp Bizkit es en la 1, ¿no? No, sí es en la 2, porque en la 1 todavía no había Limp Bizkit. Okay. Limp Bizkit salió en el 99, y en 2002 salió... Salió Misión Imposible 2. Y la 1 creo que fue en el 95-96. Ok, pues sigamos. Yo sí iría a ver la de Misión Imposible 5. Pues me invitas porque yo no pienso pagar. Ok. Vámonos rápidamente. Pues, ¿qué sigue? Minuto del rant. No, dejémoslo para el final. Dejemos un minuto del rant para el final. Sí, vamos con lo bonito. De una vez, de una vez. Bueno, dale. Minuto del rant. ¿Que el chat opine o qué? Sí, tienen que opinar. ¿De qué va a ser el minuto del rant? Va a ser de la gente que llena sus escritorios de iconos. Escritorio de la computadora lleno de iconos. Desprecio a esa gente. Sí, claro. Habla mucho de ti. Sí. Yo, por ejemplo, no uso iconos en el escritorio. Yo nada más tengo una carpeta donde tengo... Mis archivos con los que trabajo, porque luego de repente alguien más utiliza esa computadora. Y la papelera de reciclaje. Ah, claro, sí, la papelera sí. Yo trato de mantener lo más limpio posible. Si acaso dejo las capturas de pantalla que tomo, los archivos que vaya a usar en el momento, pero siempre trato de no tener nada. Exacto, es como tu escritorio, ¿no? Tu lugar de trabajo. Entonces, aparte yo quiero ver los wallpapers que tengo. Sí, claro. Me esforcé tanto en buscarlos. O sea, es para disfrutarlos. Para apreciarlos. Como para llenarlo de... ¿cómo se llama? Ay, como el meme este de Internet Explorer, de que cambia todos los iconos por... Internet Explorer. Where's your God now? Sí, esa gente es el prieto tenetero que quiere que... Fan de Final Fantasy, bueno, más de Cloud. Dude, el Godínez que descuida su escritorio y a todo le da clic que sí, y todo lo guarda en el escritorio y deja que todo se llene de iconos y de repente ya no sabe ni qué pedo. Aparte de que ni siquiera son ordenados con el nombre de sus archivos. No sé, papel 1, ACDF o... WRTY. O final, casi listo, final último listo. Por Dios, gente, sean ordenados. No es que seamos obsesivos compulsivos, pero hay que tener un orden, hay que respetar las cosas. A esa gente le pierde el respeto, definitivamente. Dude, pero no hay más que el Prieto Godín que hasta hace figuras con los iconos. Claro. Con los accesos directos. Ha de ser de contabilidad que no tiene nada que hacer. Sabes, yo odio los accesos directos. Yo no, a veces sí te jalan, pero... Bueno, En casos. Quien conoce su computadora no necesita accesos directos. Exacto. Quien conoce cómo están sus archivos no necesita accesos directos. Basta con la barra de tareas, ¿no? Bueno, al menos en Windows 7, en XP, pues, si necesitas el icono. Pero... Como dice Saf, solo lo que estás trabajando en el momento. Nos dice Macaber, yo todos los archivos los pongo en el escritorio y cuando se llena hago una carpeta llamada main con la fecha. Muy buena táctica, ¿no? Algo así yo tengo, pero yo ya tengo la carpeta hecha y en la carpeta tengo ordenados archivos con fecha o bien en carpetas, pero no me gusta tenerlos regados en el escritorio. Que de hecho en XP... Ajá. Hay una opción, bueno, hay como una limpieza que te dice, oye, hay iconos que no usas. Así. ¿Qué onda? Ah, sí, sí. Y ya para que te salga eso, te dice algo de ti, o sea, tienes ahí cosas que no estás usando, a la verga. Dice Tanit, yo lo tengo vacío. Ah, perdón. Yo lo tengo vacío, pues, bueno, solo la papelera que ocupa un pedacito. LOL, sí, Windows users. La papelera es... Windows Vista lo podías borrar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué le falta? ¿Sabes qué veo que le falta? que con dos suprimir pudieras pasar la papelera de reciclaje. Se me hace útil y no lo han implementado. Pero... Dice Jules Moon, se sale de Puner porque tiene 38 iconos en su escritorio. Espérate, no, ella se salió del Nerd. Es el Nerd. Dice Macaber, me impresiona cuando mi antigua directora de carrera y Kevin Mitkin hacían exactamente lo mismo. Ah, que hacían eso, de que agarraban todos esos iconos, los guardaban en una carpeta. Y... yo no, fíjate que cuando está muy... tengo muchas cosas en mi escritorio, sí me pongo a pasarlos a sus respectivas carpetas, documentos, imágenes, videos, etc. Sí, para eso es el escritorio, para ver lo que tienes, sí, y, no, y moverlo. Moverlo a la carpeta que se llama De Ninguna Manera Es Porno, No Lo Abras Mamá. Esa. O para moverlo a... este, metal, dark metal, satanic metal, very, very hard, black metal. Espinoza Paz. Ajá. El próximo viernes. Pues, ¿qué voy a hacer? Sin agraviar a los presentes o a la gente que nos escucha, pero si usted es un prieto que tiene demasiados iconos en su escritorio, pues mame. Cordialmente, si te faltó el cordialmente. Porque claro, no te estamos faltando al respeto. Están, siempre he dicho que están invitados a mamarla. O sea, cada quien es libre de lo que hace con su boca. Oye, pero es que si hacen eso, entonces, pues deberían, ¿no? Sí, claro. Están casi, casi poniéndose de pechito. ¿Qué más? Vamos con lo que sigue, ¿no? Vamos con... lo más bonito de este podcast. ¿No? El mouse de bolita. Próximamente una cortinita, ¿no? Ya estamos, ya tenemos la viejita. Es mouse de bolita. Y ya. Tú. Mouse de bolita. Y bueno, pues en esta ocasión. Para el mouse de bolita, pues los gadgets patito. Gadgets patito everywhere. Tenemos el famoso... ¿Qué son los gadgets patito? Ah, bueno, es este... es como intentar hacer la marca, hacer el empaque igual, pero entregándole pues un producto nada que ver, ¿no? Pura fayuca china. Exacto, fayuca, esa es la palabra. Dude, ¿sabes qué se me viene a la mente luego? El Polystation. No. Los audífonos Kobe. Ah, claro. Creo que es el rey de los gadgets patito, ¿no? Es el máximo exponente. No, yo creo que los videojuegos chafillas son los que ganan. Tenemos al Polystation, al Wii, ¿qué? Yo tenía uno que se llamaba... No, el Power Station. Yo tenía uno Power que se llamaba Station. Mega Joy. Sí, lo conozco. Era solo el control, tenía 64, ¿no? Más o menos como el 64, sí, metías cuatro pilas AA y salían cables RCA directo del control y los conectabas a tu tele y traía un chingo de juegos. Venía traía Contra, Mario Bros, Adventure Island, venían muchos muy buenos juegos. Fíjate, está cool cuando tienen los juegos viejitos, los originales, pero a veces sacan copias piratas, o sea, copia del juego. Y eso está horrible. Eso sí es una mala copia. Pero por ejemplo, está este PlayStation un poquito más chiquito. Y donde sale el disco, sale una pantallita y su controlito. O sea, qué ingenio para hacer. No. El que era en vez de que se abriera la bandeja para meter el disco, metías el cartucho. Sí, sí estaba muy bien. Y tenía forma de PlayStation. Sí, del PS1. No, del. O del PS1 es como blanquito y... ah, no, del Max, del PlayStation. Sí, del grandote, del gris. Oh, no. ¿Qué tiempos? Y aparte, bueno, eso es por parte de los videojuegos. Tenemos también a unos reyes de la fayuca. Todos los reproductores MP3, wannabe iPod. También tenemos los primeritos que eran el super churro USB grandísimo. También tenemos el Nintendo Wii, ¿no? En vez del Nintendo Wii. ¡Ay, ese no lo he visto! Nintendo Wii. Sí, pero también la imitación del 10, que es más pequeñito y sí trae juegos de... ¡ay, cómo se llama! De los que vienen en el 1000 juegos de Tetris y es el mismo Tetris. Ah, ya. También hay Nintendo... ¡o el Super Mega Doom 5! Perdón. No, pero me acuerdo mucho de cuando salieron los Walkman de MP3. y los iPods, y muchos empezaron a sacar los MP3 que reproducían música. También el clásico iPhone, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, los chinos! ¡El iPhone! El iPhone que, chino, ¿sí? Que traes hasta para 5 chips, ¿no? Sí. ¡Chales! ¡Uy! Macabre nos dice Game Station. ¡El huevo! O Sony, que en vez de O era una Q. No, ¿sabe cuál es este? ¿No ubican al Sonic de los ganchos egipcio? ¿Un Sonic que salía en unos ganchos de ropa? No. ¿No lo han visto? Dejen ver si encuentro esa imagen, está bien pitero ese Sonic. Es que los reproductores de MP3 que eran igualitos al iPod Shuffle, que después el iPod Shuffle salió igualito a esos. Ah. A sus chiquititos, nada más con la bolita para skipear. No, pero es que esos le copiaron al iPod Shuffle. Sí. Oigan, ¿alguien del chat sabe cómo se llama este Sonic egipcio de los ganchos? No me acuerdo. No, por esa pregunta. Ah, sí, ya me acordé. Uno que sale en unos productos de unos ganchos allá. Pero que es Sonic. De plástico, es una pieza de plástico, pero no recuerdo cómo se llama. Que trae como un turbante o algo así. Cabe Díaz dice, yo tenía ese, el que dijo Charmín. ¿Cuál de todos los que dijiste? ¿Qué pasó? Sigan, ustedes continúen con el punto. Ay, ¿qué dije? No, el que parece Nintendo. Megajoy. Dice Chompi, ¿nunca vieron un Blogspot que se llamaba Pinches Chinos? Ahí mostraban un chingo. Oye, ha de estar bueno. Pasa el link si lo encuentras por ahí para darle una checada. Nos dice Tanit. Ah, había una consola bien rara que traía un chorro de juegos. Creo que es por ahí de la casa de mi abuela y uno. No, pues es que así había muchas, mija. Ah, y dice Macaber, un comediante inglés que se llama Stuart Ashens, que hace reviews de esos aparatos. Ya nos puso el video. El link del video. Aquí está, ya lo encontré. Pues mira, pon la imagen. Sí, ahí va. Pero espérate, ponle clic derecho. Y ponle copiar URL de imagen. Y ahora sí pégala, porque luego nos pegas todo el link de Google. Es el Godínez de Tito. No. Bueno, es que... No, ah, mira, también lo encontró. Con una mano hago el podcast y con otra hago el chat. Es que sí, yo soy todas las personas malas. Bueno. Nos dice Mimi Villalpando, el MP3 Pod. Que era como el iPod Nano, ¿no? Natalia dijo algo muy bueno, los tapetitos Dance Dance Revolution que se conectaban directo. Oye, eran buenísimos, ya tenía uno. Las flechas estaban como cruzadas, claro. Ajá, al revés. Eran perpendiculares a las flechas. Sí. No, ¿de qué hablan? Es que hay dos, hay Pump It Up y Dance Dance Revolution, por favor, no se me confundan. Pero es que había... No, pero la copia pirata eran botones, no eran flechas. Eran botones. No, sí eran flechas. ¿Sí eran flechas? Sí. Yo me acuerdo porque había unos que podías conectar a la computadora, que era... que tenía la entrada... Ay, ¿cómo era? RCA, ¿no? No era RCA, era de... Ay, era de esas entradas viejas que conectaba a las impresoras. Ah, ya, sí, ya sé cómo se llama. Ah, pero ella dice sí, de los tapetitos que conectabas directo a la TV, que sí eran... Sí, literísimo. Y se te descomponía nada más subiéndote encima o algo así. Sí, que venía triángulo. Bueno, que eran las flechas y aparte venían unos botones. Ah, ya. Claro, estaban bien piteros. Nada como la Pretes nos ganaba, nada la Pretes. Como el PX 3600. Había uno que sacaban en los Padrinos Mágicos que se llamaba Game X Cube Station, no recuerdo. Estaba medio raro. ¿Qué más? ¿Qué otro gadget pirata? Gadgets piratas. Ay. El Game King, también copia de Game Boy. No manches, pues es que a todo había como su contraparte pirata, ¿no? Siento que ya fueran cosas muy, muy heavy. ¿Se valen estos jueguitos, bueno, a mi parecer, que traen los juegos, o sea, que es la consola chafa, pero que vienen los jueguitos? O los que usaban cartuchos de Family. A ver, porque le podías tener directo el cartucho. Los cartuchos de Family. Que eran de colorcito, estaba bien cool. ¿Sabes qué también? Ay, es que... Bueno, el clásico, el más clásico, el Brick Game. Brick Game 99999. Que era el mismo juego, pero... Que era la imitación del Game Boy. Sí. Yo me acuerdo que tenía uno de esos y nada más jugaba como dos. Sí, claro. Había uno que era como una navecita, ibas alrededor de una carrera o de una pista más bien esquivando, ¿no? Eso. Ah, eso es muy bueno. Pero aparte como que cada juego tenía como 20 modos diferentes. Sí, sí, que... Exacto. Que te lo vendían como, oh, este, 9999 en uno. Oh, que si, oigan, ¿se acuerdan de la juegosfera de Drake y Josh? Ah, que claro. Que con controles de 64, nos lo dijo Cabe Díaz. Claro, que era la juegosfera. ¡La juegosfera! Sí, y hacía las manos así. Y pues de fondo... Dice Dani, los muñecos chafas del mercado de los Caballeros del Zodíaco y Star Wars. Jaja, Star Wars, creo que decía. No, Dani, estamos hablando de gadgets. Gadgets. ¿Qué otra cosa piratearon los gadgets? Que no, no, es que si, siempre me acuerdo de los Kobe, porque eran la marca chafa de, como... O Panaphonics, ¿no? ¡Oh, los Panaphonics! O Chobi, o cómo era. O como, en los Simpsons dicen, ¿qué no crees que puedo distinguir entre un Panaphonics y un Iowa? Un Iowa y... Chony, o cómo decimos. Sam, Chamsung, ¿cómo era? Samsung. No me acuerdo, si ustedes se acuerdan... Vayan posteando también sus gadgets piratas. Esos que compraban el... Ah, era Sony. Ah, Sony Panaphonics Magnet Box. LOL. Ocho. Ya están grandecitos, ya pueden financiarse las cosas. Ahorren, chavos, ahorren, no sean prietos. Oh, ¿qué onda también con estas Macs? Que... piratas, ¿no? Que les ponían la calca. Una vez en la uni vi a una chava que traía una compu de las chiquitas de las Dell y tenía pegada una calca de Mac. O sea, y se veía hinchada. No, no, le quería tomar una foto, pero no. Una netbook. Sí, era una netbook. Los Tamagotchis piratas. ¿Aquí llegaron los originales? No sé. ¿Sabes cuál sí es el rey y tumba a todos? Los controles de tele. Los controles de tele, güey. No hay quien le gane a los controles de tele. Oye, pero nunca es que... tienes un segundo control de tele original. No, ¿verdad? Debería haber una empresa que se dedicara a... El papá de Helga Pataki. ¡Oh! Que tenía su beeper, ¿no? Pero, wow. Este es de un podcast anterior, Charmin. Que por ahí los invitamos a escucharlos. ¿No han escuchado el episodio 17? Ahí lo pueden ver en nuestra show reel. Está muy bueno también. Ya con el audio estéreo. ¿Qué más? Yo creo que todo el mundo tuvimos un Tamagotchi pirata, ¿no? Yo no, yo no, eso llegué. Yo no. Bueno, el... que era un dinosaurito, ¿no? ¿No? Sí, no, llegué a verlos, pero nunca sí los vi, uno. Sí los llegué a tocar, pero no. Nunca me quisieron prestar 5 pesos para comprarlo. No costaban 35 pesos. No, costaban como 30, ¿no? 30. También los controles de consolas. Sí. ¿Sabes que eres el jugador 2 o el invitado cuando tienes el control y ya sale uno feo? Así marca sí, pirata sí. Con el plástico transparente. Ah, oye, a mí me gustaba. Oye, Yo compré uno de Xbox de Steren. ¿Neta? ¿Neta? ¿Cuál, el de la Whopper Jumbo? No, el que sigue. Okay. Pero no, estaba feo, pero me duró como un año. Estaba más feo que pisar caca descalzo. Pero servía. No, claro. Dice Mimi Villalpando, el Perapod de iCarly. Oh, sí. Y también eso ya es más reciente. En Grand Theft Auto hay una copia, ¿no? Que, ¿cómo se llama? El Fruitaphone. Fruitphone. ¿Cómo se llama? Sí. Pero sigan. Pero desde hace cuándo que no sale un Grand Theft Auto. Por ahí viene ya, amiguito, 17 de septiembre. Ya pronto, ¿no? ¿Quieren hablar un poquito de Grand Theft Auto? No, chavo. Está bueno. Ya la gente no tiene nada que comentar porque se nos hizo tarde, güey. ¿Por qué empezamos tarde? Pero no empezamos tan tarde, empezamos como... Pero no empezamos tan tarde. Es que es la pulga. Empezamos como 10 minutos más tarde, ¿no? Sí, pero pues... ¿qué opinan ustedes de los gadgets piratas? O sea, ¿realmente tenían un uso? ¿O si era para pobres? ¿O qué pedo? Pues es que... pues si era para la... pues para acá, la prole, amiguito. Cuando no tenía suficiente para el producto original, pues acá... Te ibas a Plaza de la Tecnología, donde ya no hay Fayuca China porque ya se los cargaron. Y comprabas todo lo que querías. Es que yo creo que todos tuvimos un gadget pirata. El rey de la fayuca es China, ¿no? Es el Made in China. Sí. Taiwán. Que... Taiwán. Ah, ¿no? Taiwán. Pero había una imagen de Conspiracy Kino, este meme, y decía, ¿qué tal si solo las etiquetas son hechas en China? Y se quedaba de tan, tan, tan. Oye, sí. Miren, para que se cuadre. Macaber opina que los gadgets pirata era para mal informados. Claro. Y Chompy Vázquez dice, tener control... Ahí va, a ver si me sale. No, es que tener control es third party de tu consola si era de pobres. Yo creo que un PlayStation. Y le salió. Sí, pero pues yo creo que ahorita la calidad no se vale, ¿no? Creo que, como dice Macabre, solo para gente que no conoce y pues un Super Nintendo, un NES. Pues fíjate que para empezar no está mal, porque a veces los niños quieren ya un iPod y cosas así. O sea, les puedes comprar uno de esos reproductores MP4. Que no son tan caros y que pues reproducen música y videos y cosas así, entonces claro. Pues tampoco está mal, porque sí. No es como que... Porque los niños no valoran, ¿no? Bueno, no es que no valoren, pero... No, o tienen sea, cuidado. Bueno, no conocen, sí. ¿No? Y es parte de no valorar. A menos de que te cagues en dinero. A menos de que les des una vuelta en el DeLorean y pues de compras su iPod. Su iPod. Sí, o sea, entonces... tiene sus pros y sus contras. Aparte yo creo que otra parte importante es que hacen que la tecnología esté al alcance de más gente. Porque no toda la gente tiene para comprar un iPod o un iPad, cosas así. Dice Natalia que en China no regulan la piratería porque allá no existe. Allá todo es legal. Y Macaber dice que los productos originales también están hechos en China. ¡Ah, sí, cierto! Pero ¿cuáles fueron los que empezaron a hacer las Mac Pro, no? Las Mac Pro las empezaron a hacer en Estados Unidos otra vez. Sí, porque las hacían en Taiwán, en China. Un niño chino de 5 años que no acabó y tuvo que trabajar para mantener a sus 15 hermanos. Era algo de Foxconn, ¿no? O es quien hace los partes de aquí. Pero ya no tienen niños trabajando, sí. Eso es lo que tú crees, amiguito. Dice trabaja, también, niño, trabaja. Una frase de mi madre era, ¿para qué lo quieres? Igual lo vas a romper. Y tu madre tan sabia. Todos denle corazón al Pune el podcast. Uy, corazones. Sí, como dice Cabe Díaz y que ya lo habíamos dicho, el rey de la consola portátil Brick Game 999 era que de todos juegos de cobitos entre ellos el claro, ya lo dijimos, ¿no? Sí, es como el rey de los gadgets piratas. Y Dani también nos dice, pues, era de pobres. Y es que, bueno, aunque tú quisieras algo bueno, tus padres te ignoraban y decían, con este, no les pidiendo más. Sí, igual lo vas a romper. Pues, sabe, cómprense ya están... Ya están en edad, chavos. Y las cosas se cuidan, ¿verdad, Asaf? Las cosas se cuidan, Charmín. ¿Qué más? Pues... Bueno, esto fue el episodio 18. Muchas Saludos. Gracias por estar con nosotros una vez más. 18 episodios, casi 20. Y pues, los saludos, claro, para la gente que aún que se quedó hasta el final del Pone Podcast. Bueno, en esta hora quiero mandar saludos especiales para toda la banda Punercastera. Punerscuch. A Macaber, a Natalia que están con nosotros, a Cabe, a Jules, a Tanit, a Mimi Villalpando, al gay de Don Chano, él está aquí, a Chompi, a Squall Tabris, que es Eduardo Reveles. El buen Rebe. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir este podcast con los demás. El invitado. Ah, el invitado sin nombre. El invitado sorpresa. ¿Quién es ese invitado? Que comente el invitado. ¿Pueden comentar los invitados? No, tienen que tener una cuentita. Identifique si es invitado en nuestros twitters o algo. Y pues no olviden de compartirnos, ¿no? Dicen por ahí que es Dios Padre, pero... ¿Ay, Laura? Pues bueno, Asaf, muchas gracias por otro episodio más. Pues muchas gracias a ti por ser el Hooters, el host, Tito. Gracias por la invitación. También se me olvidó su nombre. No. Arroba Don Charmín. Muchas gracias. El siguiente episodio es especial, Tito. Para que le vayan diciendo a la raza. Oigan, el miércoles es de poner podcast a las 10 de la noche. Pero el siguiente miércoles es muy especial. Así que todos los que están aquí, espero verlos el próximo miércoles. Oh, ya sé a qué te refieres. Ya sabes a qué me refiero. Es Toy Story 3, normal, pero es un episodio muy especial. Así que ahí nos vemos. Pues bueno, ya no puede faltar recuerden seguirnos en Facebook. En Facebook, www.facebook.com/Facebook. Diagonal con el podcast, la página también. www.pwnerd.net. Tan fácil como lo están leyendo en el título de aquí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Pueden escucharnos desde la página del Boner o en Facebook, les decimos cuando estamos en vivo, que casi siempre es a las 10 de la noche. En iTunes, también estamos en iTunes y próximamente los episodios que faltan, ¿no? Que por ahí son como 8, pero sí, por ahí se los haremos. LOL, sí es cierto, ya les vamos a subir todos así como estén para ya evitarnos pedos. Bueno, pues mi nombre es Ernesto, la vez pasada dije @TitoVL. Pero no, es @Tito-BL en Twitter. Esto fue el Powner 18. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. Serious. Face what again? Again.